Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Más allá de la realidad. Santiago Vázquez. Señoras y señores, queridos amigos y amigas, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición, a un nuevo programa muy especial esta tarde acerca de un tema, sin duda alguna, de máxima actualidad. Vamos a plantearles enseguida el asunto. Antes, saludarles, decirles que estamos emitiendo a través de wordpressradio.com y también, por supuesto, si quieren vernos, pueden hacerlo a través de nuestro canal en YouTube, a través también de Periscope. Y antes de saludar a todo el equipo, pues Fernando Vázquez, Sara Ferrero, hoy con nosotros Juan Carlos Salamanca, don Juan Carlos Salamanca, enseguida le saludamos, también Teresa de la Fuente. Tenemos un tema que va a ocupar todo el programa, la actualidad lo exige, no es que lo merezca, es que lo exige, y vamos a decir la verdad, al menos la nuestra, pero no en base o con base en creencias, ni muchísimo menos, sino en algo objetivo. Enseguida se lo cuento, pero por favor, vamos a escuchar una noticia del mundo, delmundo.es, de hace dos días, que sin duda alguna ha encendido todas las alarmas, ha hecho saltar todas las alarmas. Y si Estados Unidos, queramos o no, para bien o para mal, es la primera potencia mundial y dice esto y emite una alerta, pues por algo es. Pero no nos vamos a quedar en el tema del yihadismo, que no es el tema de hoy, ni mucho menos no es el tema de hoy, sino que vamos a ir más allá. Vamos a diseccionar diferentes aspectos. Y vamos a contar la verdad, sin pelos en la lengua, con respeto, desde el respeto, siempre, pero llamando a las cosas como son, por su nombre. Vaya por delante en esta presentación, que no es un programa como ninguno de ellos. No es un programa de contenido religioso, no es así, ni nunca lo ha sido. Simplemente que ustedes, durante toda la semana, a través de las diferentes redes sociales de este programa, nos han pedido una ampliación del tema de la semana pasada, del primer tema, el principal, y visto el acontecer, los sucesos, lo que está pasando y demás, hemos decidido, y sobre todo con testimonios, vamos a tener testimonios, van ustedes a escuchar personas, no les adelanto mucho, vamos a escuchar diferentes documentos sonoros, y después de todo eso, como siempre les digo, saquen ustedes su propia opinión, sus propias conclusiones. Gracias por estar ahí, la gran familia del misterio de Más Allá de la Realidad, porque la vida es un misterio y el misterio forma parte de la vida, y esto también es misterio. Más Allá de la Realidad, no solamente aquí hablamos de fantasmas, de espíritus, de psicofonías, de experiencias cercanas a la muerte, etcétera, etcétera. No, estamos abiertos a muchos temas, como debe ser, pero temas que realmente exigen realmente una atención, y este lo merece, porque es una situación gravísima, es un gran error en el que se encuentran millones de personas, y lo digo así, ya adelanto, millones de personas, no, Juan Carlos, no hagas, porque te están viendo a través de la cámara y la espontaneidad, yo la aplaudo, pero es la realidad. Es la realidad, no porque lo diga yo, o lo diga Fernando, o lo diga el vecino de enfrente, sino porque haciendo un análisis de los textos coránicos, nos encontramos con una realidad. Lo diga quien lo diga, o lo niegue quien lo niegue. Eso es así. sin más. Gracias, amigos, por estar en el noveno programa aquí en World Press Radio. Gracias por el éxito del programa de la semana pasada en nuestro podcast en iVoox. Creo que hemos sobrepasado las 9.000 descargas, a pesar de que todavía no están ni muchísimo menos los 300 episodios del podcast grande que estamos actualizando. Visualizaciones también han pasado de 1.000 y pico. En fin, gracias por estar ahí a todos ustedes. Y ahora sí, comenzamos. Según informa, señoras y señores, el mundo.es, hace dos días, el Departamento de Estado norteamericano ha emitido este lunes una alerta de viaje para los ciudadanos estadounidenses que viajan a Europa por el riesgo de atentados terroristas en todo el continente. El aviso recuerda los recientes atentados ocurridos en Francia, Rusia, Suecia y Reino Unido y advierte de que el Estado Islámico y Al-Qaeda tienen capacidad para planificar y ejecutar atentados terroristas en Europa. Continúa diciendo, en concreto advierte del riesgo de atentados en centros comerciales, instalaciones estatales, hoteles, clubes, restaurantes, lugares de culto, parques y aeropuertos. El comunicado agrega, los estadounidenses deben ejercer una vigilancia adicional en estas ubicaciones y otras similares, en particular en la estación de viaje veraniega, cuando pueda haber grandes multitudes. La alerta de viaje, que estará en vigor hasta el 1 de septiembre de este año, es la última de una serie de advertencias respecto al riesgo de viajar a Europa que el gobierno estadounidense comenzó a enviar a sus ciudadanos a partir de los ataques terroristas en París en noviembre del año 2015 y en Bruselas en marzo del año 2016. Un responsable del Departamento de Estado ha explicado que el nuevo aviso no está relacionado con ninguna amenaza concreta, sino por el reconocimiento de un riesgo continuo de atentados, en especial con vistas a las vacaciones de verano. Aunque los gobiernos locales mantienen sus operaciones antiterroristas, este departamento sigue, aún así, preocupado por el potencial de futuros ataques terroristas, añade la nota. No es la primera vez que Estados Unidos emite una alerta de este tipo, ya con motivo de las vacaciones de invierno. Emitió una, el Departamento de Estado advierte de que los grupos terroristas siguen preparando atentados en Europa por el regreso de combatientes desde Siria e Irak. Otros individuos podrían haberse radicalizado o estar inspirados por la propaganda del Estado Islámico, explica. Y ya para terminar, los ciudadanos estadounidenses siempre deberían estar alerta, dada la posibilidad de que simpatizantes de terroristas o extremistas autorradicalizados pueden llevar a cabo ataques sin aviso previo, señala la alerta de viaje. El Departamento de Estado recuerda que los terroristas pueden emplear varias tácticas, incluidas las armas de fuego, explosivos, el uso de vehículos para embestir a la multitud y armas afiladas que son difíciles de detectar antes de un ataque. Estados Unidos, termina este despacho del Mundo, por su parte seguirá compartiendo información con sus socios europeos para ayudar a desmantelar planes terroristas, identificar y tomar medidas contra posibles atacantes y fortalecer las defensas contra posibles amenazas. Y señoras y señores, queridos amigos, cuando Estados Unidos, que también tiene opositores y personas que sienten hacia Estados Unidos pues un especial rechazo, cada uno es muy dueño de pensar o sentir lo que quiera, pero la realidad objetiva es que es la primera potencia mundial. Esa es la realidad. Tenemos con nosotros, digo esto porque cuando Estados Unidos advierte a Europa, a los servicios de inteligencia de muy diferentes países, cuidado, atención, atención, puede haber atentados. Bueno, eso ya lo sabemos, que puede haber atentados cualquier día. Pero yo intuyo, y esto es, por favor, muy subjetivo, que en este caso la cosa va más allá. Es decir, no se trata, como ocurrió desgraciadamente en los Campos Elíseos, que ya una sola vida es una tragedia, el asesinar a ese policía. No, estamos hablando de atentados de mayor envergadura. Seguramente es una posibilidad. Tenemos con nosotros, vamos a hablar de muchísimas cosas, Fernando Vázquez. Muy buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Santiago. A ver, súbete el... Ahí te encuentro perfectamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás? Lo dices con una sonrisa. No, por el tema del micrófono, más que nada. Bueno, decir, simplemente hacer un brevísimo inciso, que hemos grabado nuestro habitual vídeo mientras veníamos a la radio, pero sí. No sé si ha llegado a publicarse o no. No, todavía está en ello. Bueno, pues cuando llegue no se lo pierdan porque, en fin, tiene su enjundia. Fernando, el tema de hoy es un asunto, un tema que nos concierne a todos. A todos, absolutamente. Y sobre todo para que las personas que no conocen, igual que yo, que el burro delante para que nos espante, que tú, que Juan Carlos, que Sara, que todos ustedes no conocemos sobre muchas cosas, conozcamos la verdad. Te voy a ceder la palabra para que des tu opinión muy brevemente y saludamos a Sara Ferrero y a Juan Carlos. Y por favor, ahí están las redes sociales para que puedan opinar. Enseguida Sara nos recuerda cuáles son. Fernando. Mi opinión respecto a qué, en general. Pues, respecto al tema que tratamos hoy. El tema que tratamos hoy es, y es, te lo he dicho estos días atrás y te lo he dicho hoy según veníamos a la radio, es muy difícil ponerle un titular al programa de hoy. Muchísimo. Es muy difícil porque no vamos a hablar, como he dicho, ni de yihadismo, concretamente, tampoco vamos a hablar del Islam, sino que vamos a fijarnos en algo que es muy importante. ¿Qué es ese algo importante? Pues que piensen ustedes lo que hay ahora mismo, y no nos engañemos, es un conflicto mundial, es un conflicto. Tenemos a Corea del Norte y tenemos a Estados Unidos enfrentados. Putin detrás de Corea del Norte. ¿Eso es así? Y otros países. Juan Carlos Salamanca, buenas tardes. No da tiempo ni para que le salude. Nada. Ahora enseguida te cedo la palabra y hablamos. ¿Quién está detrás de todo esto? Bueno, pues está... ¿Quién? Ahora mismo el Estado Islámico, pero anteriormente, si nos remontamos al 11 de septiembre de 2001, Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Efectivamente. El mundo no, desde ese día y lo que pasó, no ha vuelto a ser igual. Es un antes y un después. Es un antes y un después. Y eso en el seno de qué doctrina, que no digo religión, nace el Islam. Sí. No me vengan, por favor, que cada uno tenga su opinión, pero yo doy la mía, permítanme que dé la mía. Desde mi humildad, desde mi modestia, sin ser un catedrático o un doctor en teología, que no tengo el doctorado, pero soy un informador, aparte de los temas del misterio y de la parapsicología, este programa está abierto a multitud de temas, y esto es actualidad, y hay que poner los puntos sobre las íes y decir las cosas como son. Son 1.500 millones, entre 1.500 y 1.700 millones de personas que creen, y no solamente que creen, que algunos actúan matando, que son los yihadistas. Pero es que, ¿quién condena? Venga, debate abierto. Sara Ferrero, muy buenas tardes. Buenas. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Seguro? Sí. Bueno. El Madrid ganó ayer. Pues en la última parte del programa, porque el tema requiere... seriedad. En los últimos 15 minutos vamos a hacer una rueda con canciones que Fernando ha preparado para comentar muchas cosas. Mira que se entusiasma y todo. Bueno, Sara, bienvenida un día más. Como no, estás en tu casa más que yo. Sara, las redes sociales, ya abiertas para todos los oyentes. Empezamos con YouTube, que tenéis el chat de WordPress Radio, que es en directo. Luego Twitter, Más Allá de la Realidad. Y Facebook, Más Allá de la Realidad, guión Santiago Vázquez. Hay también nuestros amigos de Facebook, a los que mando un abrazo muy fuerte. Estamos de sorteo, además. También pueden participar. ¿De sorteo? Sí. Sí. Dos libros, una pregunta, pero no nos desviemos del tema. Luego lo comentamos. Ah, vale. Ya están participando desde el sábado. Me parece que lanzamos la pregunta y hay un premio. Un premio que luego comentamos. Bueno, pues Sara, atenta, y en cualquier momento puedes intervenir también, como no. Don Juan Carlos Salamanca, nuestro ludito en potencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Santiago. Muy buenas tardes, Sara. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, don Juan Carlos. Y a todos los oyentes. Juan Carlos, tu opinión inicial. Vamos a ello. Bueno, pues mi opinión inicial es que la cosa está que arde, nunca mejor dicho. Yo les he dado carta blanca, es decir, cada uno es responsable. Por favor, lógicamente no hace falta ni que decirlo. Insultos, descalificaciones, eso no. No. No, desde el respeto, pero decir las cosas como son. Y lógicamente una opinión es subjetiva. Y por tanto es lo que uno piensa. Juan Carlos. Hay una calma chicha y se está mascando la guerra. Hay un ambiente prebélico, no solamente en el tema que estamos tratando, sino en general entre las personas. Lo que pasa es que, claro, la inmigración procedente de Oriente Medio y del mundo islámico, pues es lo que ha traído con el recuerdo de los casi 800 años que el Islam estuvo en España, en Al-Ándalus, ¿no? En algunos sitios... Bueno, Andaluz, que no es Andalucía, lo hemos dicho más de una vez. No, bueno, sí, Andalucía, el nombre precisamente viene del Andaluz, que viene de la tierra de los vándalos. Ya, no, pero quiero decir que ahora mismo el Andaluz para ellos es España. Sí, claro, pero la única tierra no conquistada fue Asturias. Un saludo para los asturianos, que sí, nos señor. Están oyendo. Preciosa, hombre, preciosa tierra. Asturias, ahí quiero mandar un saludo a una madridista de pro, nuestra querida amiga Gema. Pues un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte para Gema. Juan Carlos, continúa. Bueno, lo que estaba diciendo es que hay un ambiente, vamos a decir, lo menos que podemos decir es raro. Y analizando la situación mediante, bueno, comentarios, reportajes, noticias en televisión, libros, se puede deducir algo. Podemos llamarnos conspiranoicos o podemos llamarnos lo que sea, ¿no? Para alguien. Pero cada uno tiene su opinión. Claro. Cada uno tiene su opinión. Esto no hay que perderlo de vista. Claro, claro. Aquí no estamos sentando cátedra a ninguno. Pero una cosa es lo que dices. Y los oyentes tienen las redes sociales para expresarse también. Es claro. Decir, aquí cada uno tiene su opinión. Una cosa es lo que dices de cara al público para que te escuchen. Y otra es tu opinión personal. Y la opinión personal de muchas personas aquí en España, no sé, en Europa... ¿Pero te refieres a españoles? Españoles y europeos. Y europeos. En general. Occidentales. Occidentales. En la Europa del Este no lo sé, porque es otro mundo, un poco aparte. En Europa Occidental hay una preocupación muy grande y algunos ya se han pronunciado. Hay que estar especialmente preocupado o atento a las elecciones, a la segunda vuelta de las elecciones que va a haber en Francia, porque si gana el partido ultraderechista, la cosa se va a poner muy fea. Que es la candidata Le Pen, Le Pen, ¿no? Le Pen. Sí, Le Pen, Marine Le Pen. Que quiere cerrar las fronteras. Quiere cerrar las fronteras, sí, que no vengan más inmigrantes, porque dicen que no pueden atender a más. Pero es que en Francia hay como unos 3 millones de musulmanes entre tunecinos, argelinos, marroquíes y otros. Uh-huh. Y viven en extrarradio, sobre todo en París, en zonas más bien pobres. Entonces no hay forma de que... Algunos no se integran directamente, o sea, porque es que no se integran. No pueden por la pobreza, no pueden por la cultura diferente que están viviendo, a pesar de vivir allí... Y a pesar de ser ya ciudadanos franceses. De hecho, muchos ciudadanos franceses son de origen árabe y musulmán. Sí. ¿Sabes? Entonces esto genera un problema interno, ya para empezar. Pero Francia a tenor de los atentados, tiene un gran problema. Es que Francia... No digo que los demás países no lo tengamos, pero Francia tiene un gran problema ahora mismo. Es que un gravísimo problema. Pero es que, ¿por qué? Porque Francia, desde hace 20 años, está luchando contra la insurgencia y contra los movimientos rebeldes que hay en países donde fueron colonias, como en África, en Mali, por ejemplo, ¿no? Y Francia, bueno, claro, Francia hay que tener en cuenta que rechazó con Carlos Martel a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Vale. Pero entonces, ¿qué hacemos? Y las cruzadas. Seguimos, es lo que te iba a decir, es que transmisión del pensamiento. Es decir, ¿seguimos viviendo todavía en las cruzadas? ¿Nos remontamos al siglo XII? Pues bien parece... No, bueno, no, siglo XII, XIII y XIV. No, pero quiero decir... Y en España hasta el XV. Pero quiero decir, siglo XII como inicio. ¿Nos remontamos a los inicios? No, al XI. Bueno, pues mejor me lo pones. Al XI, con la primera cruzada, con Urbano II, Godofredo de Bouillon, pues Tancredo de Bolonia... Y Eustaquio. ¿Retrocedemos en el pasado y empezamos a tirarnos de los pelos? Eso parece. Dicho suavemente, porque no es eso. Para ver si España es de los españoles o es musulmana. Hombre, por favor, ya está bien. Pues depende. Esto yo me he encontrado. No, pero y dicho desde el respeto, me he encontrado con pocos, muy pocos musulmanes que me han dicho... que esta tierra es suya. Bueno, pues también se le puede decir que el norte de África, como fue cristiano, y el Líbano, Irak, parte de Irak, Palestina, Israel, Tierra Santa, como fue también, pues vamos a por ella, también vamos a reconquistarla, ¿no? Fernando. No, pero es que ahí voy. Si nos ponemos en esa tesitura, en España no se ponía el sol. Efectivamente. Prácticamente el mundo era español. En el siglo XVI, sí. Claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ir ahora a reconquistar América del Norte, América del Sur? Gran parte del mundo. No, prácticamente no puede ser. Más de medio mundo. No, o los países donde hubo presencia cristiana en el pasado. Claro. Es decir, es un planteamiento tan anacrónico, tan retrógrado. Ya está. Anacrónico y retrógrado. Que es implanteable. Solamente cabe... en una mentalidad que todavía está anclada en la Edad Media. Sí, señor. Sencillamente. Es decir, han avanzado con la tecnología, con la ciencia y tal, la tienen, pero si ves la trastienda, puertas adentro, en muchos sitios, están como estamos comentando. Quiero decir que desde hace algún tiempo he solicitado, esto quiero decirlo delante de todo el mundo, los que nos ven a través de YouTube y de Periscope y los que están escuchando y luego en el podcast. En agosto hicimos Juan Carlos y yo un programa que se colgó en nuestro podcast que sobrepasó las 54.000 descargas. Eso para un programa que no está en antena, que no es un portaaviones, que no es un macrogrupo de comunicación. Sobrepasó las 54.000 descargas. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que es un tema que preocupa. Quiere decir que es un tema que, primero, es de máxima actualidad, pero que las personas están preocupadas, estamos preocupados. Porque, es decir, ya lo dice Fernando en esa mención al principio, ya somos mayorcitos... y saber en qué situación estamos. No sabemos si mañana van a atentar en España. Este es el asunto. De momento, gracias a Dios, no nos han tocado. Pero se han tocado, pues ya lo he dicho antes, Rusia, Francia, Alemania, Inglaterra. Entonces, claro. Falta Italia, curioso. El Papa. No, bueno, después hablamos de eso después. De acuerdo. En definitiva, no es, como he leído en un comentario de un despistado, no es análisis político de la actualidad. Es actualidad, pero analizado desde otra perspectiva. Y ya sé que en las grandes cadenas de radio, las generalistas, las que van para toda España, que son unas pocas, hay grandes programas con analistas políticos que hablan del tema. Que no es la visión de este programa, no es la visión ni la perspectiva. Miren ustedes, les voy a decir, enseguida vamos a contactar con Teresa de la Fuente, simplemente y brevemente, todavía no, para que nos lea las suras del Corán, donde se dice, sin adelantarme, lo que se dice. Y eso no me lo invento yo. No, es que es tremendo. Eso está escrito. Eso está escrito ahí. En ese programa que hace referencia, explicamos, porque interviniste tú principalmente conmigo, también Teresa, explicamos este tema del yihadismo, de dónde viene y cuál es su fuente. Señores, la fuente es el Corán. Y Juan Carlos, que es un hombre también versado, igual que Teresa de la Fuente, yo procuro estar siempre aquí, tengo un gran libro, que luego echaré mano de él, porque es importante, de don César Vidal, un profesional de reconocidísimo prestigio. Esa es la realidad, es que el Corán, aunque lo vistan de oro fino, embellecido con diamantes, con rubíes, dice lo que dice. Vamos a escuchar, no sé si quieres añadir algo, Juan Carlos, y no sé si Sara tiene algunos comentarios que leer. Un breve. Sí, vale, ah. Perfecto. No, no, sí, Juan Carlos, adelante y damos paso a no. Sara. Y enseguida, Fernando, vamos a dar paso al testimonio de una mujer exmusulmana que vivió el Islam y que cuenta en 5 minutos aproximadamente su experiencia y lo que en verdad es. Juan Carlos. Bueno, no, simplemente dar un apunte histórico. Las raíces del yihadismo, del extremismo integrista en el Islam, lo podemos encontrar en la Edad Media durante los siglos XI y XII con los almorávides, los almohades y los benimerines, principalmente los primeros, que eran grandes fanáticos, los cuales, claro, se proponían conquistar toda Europa a través de España, pero teníamos una figura en la península ibérica como era el Cid, que precisamente se lo pusieron ellos, Sidi, que significa señor, el señor que combate pero que es clemente. Y luego siguieron los llamados unitarios, almubaidín o almohades, que también propugnaban una vuelta más o menos pues a los principios del Islam, lo que serían ahora los salafistas en Marruecos, ¿no? Y dicho esto, pues podemos continuar con el tema que estamos tratando. Perfecto. Sara, enseguida vamos con ese testimonio, Fernando, pero antes vamos a las redes sociales. Pueden ustedes seguir participando sobre el tema que tratamos hoy, que es amplísimo, y vamos a ver qué resaltamos. Sara, adelante. Una es una pregunta que no tiene que ver mucho sobre el programa, pero sí sobre una pregunta que se nos quedó un día en el aire, y es de Miguel Cobo, y pregunta sobre si va a venir Santiago Vázquez, padre, algún día al programa. Ah, sí. Pues sí, vendrá, gracias, Sara. Sí, buena pregunta, mucha gente se lo pregunta. Vendrá, Y le espera. Vendrá, si Dios quiere, vendrá cuando Él quiera. Cuando Él quiera lo que está pasa. Está y se le espera. Exactamente, hombre. Y no solamente eso, porque don Santiago, en fin, ¿qué vamos a decir, Fernando, y yo de nuestro padre? Claro. Pues historia de la televisión en España. Que yo lo veía con 10 añitos, 10 o 12 añitos, los telediarios, los hermanos Vázquez. Sí, señor, don Javier y don Santiago. Cuando vosotros erais así unos puntitos pequeños. No, ni existíamos. En este mundo no. Estábamos por ahí dando vueltas. Vendrá don Santiago y además les envía a todos ustedes un abrazo muy fuerte. Ha participado en muchos programas en años anteriores. Pero bueno, próximamente. Sara, muchas gracias. Vamos con más cosas. Otra pregunta es de Crista Bella 31, ¿Es cierto que se habló del yihadismo durante la Santa Cena? ¿Se refiere a la última cena? Supongo. Pues pregúntale o le preguntamos si está escuchándonos que de dónde, es decir, de dónde parte esa pregunta. No entiendo, es decir, no entiendo. Sí entiendo la pregunta, pero a priori así a bote pronto es que en la última cena de Jesús con los apóstoles... ¿De qué se habló? Bueno... A ver, existieron los árabes en esa época, Vamos a ver, tenemos la referencia de los textos neotestamentarios, de los evangelios, de lo que se habló en la última cena. Pues la última cena duró varias horas. Sí. Claro, terminaron después de la cena cantando los himnos, que era... La tradición, lo que ¿no? prescribía la ley mosaica, y de ahí ya se fueron a Getsemaní. Jesús entró en su agonía y ya saben ustedes la historia. Claro. No entiendo esta pregunta, si este oyente nos puede especificar un poco más en qué se basa o de dónde ha sacado eso, o quién lo ha escrito, o de qué libro, pues se lo agradecemos. Pero desde luego en los evangelios no hay ni una sola referencia a esto. Sara, más cosas. David W. Dorado dice: queridos amigos, vosotros mismos lo estáis diciendo. Se acerca una gran y definitiva guerra. Ve a Santiago con cara preocupada. Pues sí, y eso porque el vídeo no ha llegado, pero cuando... Sí, David me conoce un poco, nos conocemos personalmente además, que tuvo el detalle de venir a Albacete a una... conferencia que di en el Palacio de Congresos de Albacete, y allí le conocí personalmente. Hay un par de fotos por ahí. Un abrazo muy fuerte para David. Para David Dorado, es una persona a la que aprecio desde hace tiempo, y cómo se nota que me conoce bien, que sigue mi trabajo desde hace años en televisión, en radio, escribiendo. Y sí, David, me ves preocupado porque la situación no es para menos. Y caramba, qué bien me has captado. Qué bien me has captado. Ha captado la esencia, lo que va adentro. Sí. Sara, más cosas que tenemos. Resaltable. Bien. Vamos, por favor, vamos llamando Fernando a Teresa de la Fuente. Vamos a escuchar un testimonio. Tenemos dos testimonios. Tenemos también, por supuesto, tengo aquí apuntado, tengo tantas cosas que ustedes pueden ver en este es mi cuaderno, lleno de anotaciones por todos lados y de cosas. Dos testimonios. Un ex musulmán, la historia de Khalil, titulada Más que un sueño. Hemos cogido simplemente una parte. Y por otra parte, ex musulmana que arriesga su vida para exponer la verdad sobre el Islam en Suecia. Vamos a escuchar ambas cosas durante el programa de hoy. Pero antes, que ya tenemos a Teresa en línea, quiero preguntarle a Juan Carlos, para lógicamente oyentes, que serán muchos que no escucharon el programa del mes de agosto del verano pasado. A mí me llama poderosamente la atención cómo nace el Corán. ¿Cómo nace el Corán? Sí. Para empezar, el que... Sí. Para empezar, el que... Bueno, el que se supone que es el... Bueno, se supone, se sabe que es el autor del Corán. Para empezar, era analfabeto. Es decir, tuvo que ser una persona quien lo escribiese a través de su dictado. Y claro, hay no, una... No, pero no, ¿eh? No. Te digo que no porque... Es decir, lo que estás diciendo... Dios me libre de corregir a un erudito en potencia. Puedes. Pero, no, Juan. Pero es que vamos a saludar a Teresa de la Fuente, que también se documentó mucho, al igual que tú, al igual que yo, para hacer ese programa, y que nos cuente y no pierdan ripio porque yo quiero llegar a donde quiero llegar. Y no es un capricho. Teresa de la Fuente, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Santiago. Buenas tardes a todos y a todos los oyentes. Un gran abrazo para todos. ¿Qué tal, Teresa? Teresa, ¿qué te parece el tema brevemente de hoy? Pues me parece un tema importantísimo porque nos afecta a todos y además creo que nos está afectando en el día a día. Yo, por lo menos como ciudadana, pues tengo una tensión cuando veo las noticias de actualidad. Pues siempre estoy analizando si realmente estamos en riesgo pues de guerra y o riesgo terrorista y sobre todo porque creo que es un sentir común, así nos lo dicen todas las encuestas y las conversaciones en muchos cafés, en oficinas, en muchos sitios, ¿no? En foros, en programas de cultura. Creo que es un sentir general. ¿Has escuchado la noticia del Mundo.es respecto a la alerta de Estados Unidos que nos lanza o que nos comunica a los estadounidenses que van a viajar a Europa? A ver, Estados Unidos no lanza un comunicado a los estadounidenses diciendo cuidado con viajar a Europa. Y lo que no sabemos, Santiago. Pues por eso lo digo, evidentemente. No sabemos. Claro. Sí. Teresa, vamos a ver. Estos diablos, por ser diplomático, estos diablos, hablo de los terroristas. Y eso es ser generoso. Pero nunca se pueden perder las formas delante de un micrófono, don sí, Fernando. Sí. No. Ya lo sabe usted y usted hace gala de ello siempre y don Juan Carlos también. Por supuesto. Pero estos diablos tienen como objetivo el qué. Matar. Pero la pregunta es, ¿de dónde nace o de dónde parte o cuál es el origen de ese querer matar al infiel? Que es así como nos llaman a los no musulmanes, a los que no profesamos el Islam. O perros. También. Sí. También. Los infieles. Teresa, con el Corán en la mano. El Corán, ¿no? Corán, que dicen en árabe. El Efectivamente. Corán, el Corán. El libro sagrado de los musulmanes, que ahora no. Ahora vamos a entrar en cómo Mahoma entraba en un trance mediúmnico. Vamos a decir las cosas como son. Mahoma no entraba en éxtasis. El éxtasis místico es otra cosa que después, si quieren ustedes, Juan Carlos, la explicamos. Mahoma entraba en un trance mediúmnico. Y lo que se escribió, que es el Corán, fue escrito, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste, desde un punto de vista parapsicológico, que por aquí he dicho que es un enfoque, pero muy distinto a un programa de informativos, que también podremos hacer, y no pasa nada. El trance mediúmnico es un fenómeno altamente peligroso. ¿Por qué? No porque el médium se vaya a morir. No. Es porque hay una causa que está provocando un fenómeno, en este caso es un fenómeno de escritura automática, de psicografía o paragrafía, que es como se llama, o parapsicografía, y punto y final, pero el problema es que no sabemos qué causa ha inspirado a Muhammad, a Mahoma, un profeta. ¿Ustedes saben lo que es un profeta? ¿Quieren que les dé tan solo unas pinceladas, cuando hable Teresa, de lo que Moisés Ben Maimón, conocido como Maimónides, el gran filósofo Maimónides, del siglo XIII, ¿no? XII y XIII. Médico, aparte de filósofo. Personal de Saladino. De Saladino. Lo que en su guía de perplejos, que no de descarriados, está mal traducido, define a un profeta. Un profeta, Y aquí adelanto, y doy paso a Teresa, porque es que es muy importante, es que son muchas las cosas. Y hay que clarificar este asunto, porque es muy grave. ¿Por qué es muy grave? Porque está teniendo unas repercusiones, miren ustedes. ¿Y las repercusiones cuáles son? Que hay vidas humanas, vidas, víctimas, muertos, niños, ancianos, mujeres, hombres, da igual. Como lo que pasó en Niza, como lo que ha pasado, lo que pasó en Bruselas, lo que ha pasado en tantos sitios, en Bataclan. ¡Qué burrada, qué bestialidad! ¡Por Dios! O sea, es escalofriante. ¿De dónde nace todo eso? ¿Lo pone el Corán? La pregunta es esta, señores. Por favor, ¿lo pone el Corán? Yo lo digo para toda la audiencia de Más Allá de la Realidad, a través de Wordpress Radio. Pero lo digo para los jóvenes, que son muchos afortunadamente, que nos escuchan en directo y luego en el podcast. Hemos sobrepasado las 9.000 y pico de descargas, casi 10.000 en una semana. No, está muy bien. Aspiramos a más siempre. Nunca hay que quedarse contento. Por favor, los jóvenes, que no les coman, por favor, que no les coman el coco, dicho en su lenguaje un poco más juvenil. Que sabemos, y no soy yo quien lo dice, sino las fuerzas de seguridad, que estos terroristas utilizan internet para captar. ¿A víctimas a quién? Pues a víctimas que van a ir a por un señor de 50 o 60 años. No, van a por jóvenes, débiles, algunos de personalidad, desarraigados, familiarmente, con problemas, o que no tienen dinero y les prometen el oro y el moro y nunca mejor dicho. Es decir, que funciona como una secta. Bueno, es que es un método de captación principal en ellos. Y esto hay que decirlo y hay que alertar a las personas que estén escuchando, por favor. Este libro que es el Corán, que yo tengo en mi casa, pero por cultura, no por otra cosa, que lo he leído alguna vez, salteadamente, Juan Carlos lo ha leído entero. Y lo has subrayado. Y lo has estudiado. Luego les contaré lo que opinaba mi amigo el ermitaño del Corán. Esa es otra, un hombre de Dios. Del auténtico Dios. Tuve el placer de conocerle. Que tenía el Bhagavad Gita, tenía... ¿La Torah? Sí. ¿Tenía la Torah? Sí, tenía libros sagrados de diferentes religiones, menos el Corán. Porque decía que venía del diablo. No, o sea, vamos a ver... Bueno, que es no, que esto me que recuerda... No, vamos a ver, perdona, Juan Carlos, que no es mi opinión. O sea, que yo no estoy diciendo que el Corán venga... O sea, que el Islam sea una religión que venga del diablo. Simplemente, no, que no lo estoy diciendo. Estoy diciendo que lo que decía mi amigo el ermitaño, un hombre que vivía en una cueva, haciendo penitencia, oración, les aseguro que es la persona más santa y más purificada que he conocido en mi vida. Me decía que ese libro estaba inspirado por el diablo. Esto es lo que decía él, que no es mi opinión, que quede claro. Es que esto, no, es que esto me recuerda el libro Versos Satánicos escrito por Salman Rushdie. Sí, que tuvo que ir a Francia. Sí, todavía afortunadamente está vivo, pero la fatwa o sentencia sigue contra él, donde se explica en ciertos versos coránicos cómo el profeta Muhammad llega a tener el trance mediúnico, que cree que está poseído, etcétera, y su primera esposa, Hadilla, le habla con él acerca de ¿cuántos esto. Años tenía? Se lo preguntamos a Teresa. Sí, vamos a dar paso. Ahí me pillas. Pero vamos a dar paso a Teresa, que está muy pacientemente escuchando. Teresa, lo que quieras aportar a lo que he hablado. Y sí. Vamos a conocer las suras y las aleyas del Corán, citarlas y leerlas tal cual aparecen en el Corán. Y que luego nos digan que el Islam es una religión de paz. Y luego que juzguen ustedes. Yo después, al final del programa, les daré mi opinión personal. Mi opinión. Teresa, cuando quieras. Sí. Sí, el Corán, digamos que fue una durante una lo que es Mahoma solía ir a retirarse a meditar a una cueva que se llamaba la cueva de Hirá, y en una de las noches del mes de Ramadán, además, pues tuvo una visión de una luz y escuchó una voz. Y lo que le empezó a revelar esa voz le impresionó tanto a él que cuando salió de la cueva y habló con su mujer, con Jadilla, le vino a expresar temor, que había pasado miedo y que además no tenía claro si el origen era un origen sobrenatural o no. Esto es una de las informaciones que he encontrado en relación al origen del Corán, que creo que es muy importante. Hombre, es importantísima, es la base de todo. Sí, claro. Mahoma tuvo una primera etapa, digamos, en su vida, que todos conocemos, pues más espiritual, más introvertida, él se decía profeta, pero posteriormente cuando marchó a Medina, pasó a ser un caudillo, un guerrero, un político, un militar. Y esto se ve en el Corán, y se ve en el Corán porque lo que quiero decir es que de 6.236 aleyas o versículos que tiene el Corán, los expertos nos hablan de que más de unos 255 son violentos, y que algunos son tan violentos que hacen alusión directa a exterminar a lo que ellos consideran, lo que el Corán define como enemigo o infiel. Para que todos tengamos una misma referencia previa, el Corán es el libro sagrado del Islam, como todos sabemos, y tiene 114 capítulos, que también son suras o azoras, y cada sura o azora está compuesta por varios versículos o aleyas. Esto lo digo, Santiago, para dejar claro cuando mencione sura y aleya. Sí, sí. Y me parece muy importante también decir que están ordenadas estas suras con sus aleyas correspondientes no por orden cronológico, sino por orden de extensión, de tal manera que es muy importante saber en qué momento se escribió esa sura, porque las suras posteriores derogan a las anteriores, teniendo en cuenta que Mahoma vivió una transformación hacia un guerrero, un auténtico guerrero, pues sanguinario. Violento, sí. Es importante tener esto en cuenta. No, digo sanguinario porque cortó cuellos. Sí, en la Meca cuando entró a destruir los ídolos. ¿Juan Carlos o qué? No, cuando entró justamente en la Meca ya ganando batallas y destruyó los ídolos, a continuación pues sabe que degolló a varios miles de... o varios cientos de prisioneros paganos, claro. Sí, Teresa, continúa porque vamos con el testimonio el testimonio de la ex musulmana en Suecia, que arriesga su vida alertando a las personas después de haberse salido del Islam, de apostatar, que dicen ellos, de apostatar. En Suecia, pues esta mujer arriesga su vida y recibe amenazas de muerte y cuenta lo que ella ha vivido y lo que, según ella, es el Corán realmente y el Islam. Teresa, por favor, vamos a conocer esas referencias coránicas. Sí. Donde sí. Se dice... Sí, por favor, sí. Adelante, adelante. Quería pues clarificar lo que antes decíamos, que los enemigos o infieles a los que se refiere el Corán son los judíos y los asociadores. Los asociadores, tal cual los mencionan ellos con este nombre, se refiere a los cristianos. Sí, también claro. Se denomina a judíos y a cristianos las religiones del libro. Les digo para tenerlo en cuenta. La gente del libro. Los mencionan. La gente del libro, no olvidemos que el Corán, y eso lo puedo decir cualquier exégeta mínimamente, en fin, que acaba de salir de la facultad y que ha hecho el doctorado, te dirá, no, es que el Corán tiene una base bíblica total. Eso es así. Sí. O sea, eso es así. Sí, entre judía y cristiana. Teresa, las referencias. Sí, preciso. Por favor, las referencias, porque hay muchísimos temas, las referencias que encontramos en el Corán de... Sí. Matar al infiel, lo que ordena el Corán, lo que escribió Mahoma, lo que dice el Corán acerca de los infieles, es decir, de los que no son musulmanes o de los que son infieles y se convierten al Islam, entonces se les perdona la vida. Entonces, si te conviertes al Islam, te perdonas la vida. Los muladíes. Teresa, adelante cuando quieras. Sí, bueno, por una parte vamos a empezar por los más violentos porque justifican la matanza en nombre de Dios. Y podemos nombrar, para quien tenga un Corán a mano, la Sura 2, el versículo o Aleya 191. Y dice así: matadles donde quiera que los encontréis y expulsadles de donde os hayan expulsado. Y la oposición a vuestra creencia es peor que matar. Se refiere a matar a los infieles que no son musulmanos, o sea, musulmanes, los que no creen en Alá o los que se oponen al Islam. Dice expulsarles de donde os hayan expulsado, es decir, que hay una obligación de recuperar el territorio perdido, aunque sea mediante la fuerza, mediante la violencia, y dicen que está permitido el matar porque es peor el aguantar esa oposición que el matar. Otro ejemplo de sura violenta: el pago para los que hacen la guerra a Alá y a su mensajero y se dediquen a corromper en la tierra serán asesinados brutalmente o colgados a la muerte o amputados de manos y pies opuestos o expulsados del país. Sufrirán humillación en esta vida y terrible castigo en la otra. Sura 5, Aleya 33. Otro ejemplo de violencia. Escuchen ustedes bien, por favor, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que el para escucharlo. No, no, es que el asunto, y tenemos tiempo, tenemos una hora y... ¿Cuánto tenemos, Juan sí. Carlos? No, tenemos 2 horas. Perdón, quedan 2 horas. Tenemos 2 horas. Tenemos tiempo para ir diseccionando, reflexionando, escuchando en la voz de Sara Ferrero, sí. Opiniones, comentarios, la de Fernando... Sí. Pero es muy importante esta parte que nos acerca Teresa de la Fuente, licenciada en Ciencias de la Información, que no lo he dicho, y especializada o especialista en teología o en asuntos teológicos, no solamente teología católica, porque ¿de dónde parte esto? Yo les decía a todos ustedes, ¿de dónde parte esto? Pues parte del Corán, del Corán. ¿Y quién escribe el Corán? Pues Mahoma, claro, ¿quién lo va a escribir? ¿Perico de los palotes? No. Teresa, continúa, si eres tan amable. Sí. Otro ejemplo también impactante, vamos, de dejarnos en shock, es la Sura 8, la Aleya 12. Cuando vuestro Señor inspiró a los ángeles, yo estoy con vosotros, confirmad pues a los que creen, infundiré el terror en los corazones de quienes no crean, cortadles el cuello, pegadles en todos los dedos. ¡Qué barbaridad! Otro ejemplo muy fuerte, porque en este caso viene a decir que Alá mata. Es la Sura 8, la Aleya 17. No erais vosotros quienes les mataban, era Alá quien les mataba. Cuando tirabas, no eras tú quien tiraba, era Alá quien tiraba. ¡Qué burrada! Además, ¡qué aberración! Perdónenme mi vehemencia. Y luego nos acusan nosotros de las cruzadas. Teológica, bueno, pero no mezclemos temas. Está hablando de cristianos y de judíos, y ya está. Es decir, esto es inadmisible, esto no puede venir de Dios. Ya está, sencillamente, no hay más. Sí, sí, es que la Sura 5, en la Aleya 82, dice: verás que los más enemigos a los creyentes son los judíos y los asociadores. Los asociadores somos los cristianos, sí, claro, los que creemos en la Trinidad, claro. Y nos llaman politeístas. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que no son claro. Varias, son aspectos de la divinidad. Bueno, no vamos a entrar, Juan Carlos, en lo que es la Trinidad ahora, porque es un concepto teológico que podemos dedicarle, tú lo sabes, 3 horas, no, 18. Mira San Agustín. Claro, lo del agujero en el agua y metiendo, claro, no vamos a entrar ahí. Sí. Sí, Teresa, adelante. Sí. Y preguntándonos, porque hay varios ejemplos de este tipo, ¿hasta cuándo hay una sura, la Sura 2, en la Aleya 193, que dice: combatidles hasta que cese la oposición y la adoración debida sea solo por Alá? Es decir, hasta que todo el mundo adore solo a Alá. Claro. Este es importante. Sí, porque eso es lo que ellos quieren, claro, islamizar el mundo. Exactamente, que el mundo se convierta al en Islam. Claro, al Islam, pero por la fuerza. Es decir, con el terror, las armas. Imponiendo el terror, cortando cuellos, poniendo bombas, atropellando, como en Niza, a niños, mujeres, que les da igual. Que a estos sinvergüenzas, a esta gentuza, que les da igual, les da lo mismo. Sí, Sara me pide la palabra. Un momentito, Teresa, que me pide la palabra Sara, Sara sí, Ferrero. Disculpe, Sara, perdón, adelante. El chat de YouTube está ardiendo. Pues porque... venga, que arda, para bien y para mal, que arda. Eso es muy bueno. Ellos tienen una Eso opinión... quiere decir que nos escucha mucha gente, que es la verdad. Venga, ellos adelante. Tienen una opinión que yo en parte comparto, porque Avanti. Estamos hablando sobre cosas que dice el Corán, que nosotros podemos decir, uff, sí. Pero que realmente solo comparte la parte radical del Islam, no todos los musulmanes. Uh-huh. Y es cierto, importante este apunto porque lo tengo aquí apuntado para aclararlo. Y sí. Es cierto que a lo mejor musulmanes que nos pueden estar escuchando les ofenda porque es un libro sagrado. No. Y hay que admitir que no. La Biblia también dice unas cosas que te quedas tú como, uff. Y muchas de las guerras que hay hoy en día o que hubo también han sido en nombre de Dios. Como ha dicho antes él, que no tiene nada que ver, como has dicho, pero las cruzadas fueron cristianos quienes se comportaron como animales, matando a todo el mundo. Eso te puedo corroborar, porque yo del tema de las cruzadas he leído bastante, varios libros, muy distintos entre sí, de historiadores, de escritores, etcétera, y hay algunos episodios verdaderamente espeluznantes, pero, como la toma de Jerusalén. Pero vamos a ver. Vamos a centrar el asunto por nuestros queridos amigos del chat de YouTube, a los que enviamos un saludo desde aquí, y está muy bien que eche humo para bien y para mal. Eso quiere decir que el programa se escucha. Si no se escuchase, no echaría humo. Dicho esto, no, es la verdad. Que conste que, bueno, en fin, no tampoco... tengo tiempo las 24 horas del día de estar pendiente de lo que se dice o no se dice en las redes sociales. Pero voy a donde hay que ir. Vamos a ver. Aquí... Ahora. Sí, no, si tenemos pero, tiempo, pero, tú déjalo, retelo en la mente que enseguida... Sí, sí. Enseguida te doy paso, Juan. Vamos a ver. En la Biblia se dicen cosas, has dicho, Sara, que tela, ¿no? Has dicho algo parecido, sí. ¿No? ¿Cuáles? Pues, pero no me... Dime, o que nos digan, no personalizo en ti, que nos digan, o que nos diga algún oyente, ¿dónde yo, vamos a ver, estamos en España, España no es judía, aquí somos... Bueno, es un país... Aconfesional. Sí, pero quiero decir, de mayoría... Cristiana. Entonces, que alguien me diga el capítulo y el versículo de los evangelios, de las epístolas de San Pablo, de Pedro, de Judas Tadeo, etcétera, donde se diga que al enemigo hay que cortarle el cuello. Quien diga eso, que me diga el versículo, porque no lo va a encontrar. No lo va a encontrar. No lo va a encontrar. Tengo un pequeño comentario hacia nuestros queridos oyentes. Sí es verdad que los cristianos en las cruzadas se apuntaron muchas veces... Y dale por las cruzadas, perdóname, que esto es espontáneo y podéis intervenir cuando queráis, Juan Carlos. Pero es que antes... Por favor, ¿cuántos siglos han pasado de las cruzadas? Pero es que antes de las cruzadas, es que voy a lanzar una pica en Flandes. ¿Nos vamos a Roma cuando Nerón persiguió a los cristianos? No. Cuando cortó la cabeza de San Pablo y crucificó a San Pedro boca abajo... Vamos a ver. No, y lo ver, claro. las persecuciones vale. musulmanas que hubo contra cristianos, por ejemplo, en el siglo XI, con el califa fatimita al-Hakeni, del año 1075, por ejemplo, o las persecuciones musulmanas contra cristianas en el siglo VIII, en los siglos IX, en los siglos X, por parte, por ejemplo, de Abderramán II, o de Almanzor, claro, con sus razias. Claro. Es que si nos metemos en las cruzadas, también nos metemos en otro. O jugamos todos o se rompe la baraja. Lo que está claro es que en el siglo XXI, y si quieres, sí, te doy paso enseguida, Sara, y también tenemos a Teresa que queda pendiente. Lo que está claro es que estamos en el siglo XXI, 2017, señores. Lo que pasó hace 7, 8, 9 siglos es como si nos remontamos, como les decía, a la etapa de Antipas, Agripa, Nerón posteriormente. No, vamos a ver. O más cerca en el tiempo, Hitler, que era Alemania contra el mundo. Bueno, O sea, ese... ahora que todo el mundo contra Alemania, porque porque Hitler se volvió paranoico, loco o lo que fuera, y mató a 6 millones de judíos y los que no sabemos. ¿Qué pasa? ¿Ahora todo el mundo contra Alemania? Pues no, las cosas han pasado, el tiempo ha pasado, ese personaje era un desgraciado y un impresentable, y punto. Y quería decir una cosa. Sí, sí, adelante, di lo que quieras. Aquí podéis hablar cuando queráis, cualquiera. Una religión que se precie como tal, que diga estas cosas, es simplemente una religión pervertida. Una religión hecha a la medida de personas sanguinarias y de personas que quieren matar y hacer daño. Sí, sí, Teresa. Sí, quería decir a todo esto, por una parte, que precisamente el cristianismo, a día de hoy, la gran máxima es no solo amar a Dios y amar a los hermanos, sino amar a los hermanos como a Dios, y además dice amad a los enemigos. Y por otra parte también quería decir, pues respaldando ahora mismo lo que está comentando Fernando, que y lo que anteriormente decía Santiago, de que hay graves errores teológicos los atributos de Alá. Pero tremendos, quería, sí. pero aberrantes. Sí, y quiero ponerlo con dos citas del mismo Corán. Adelante. En la sura 9, la ley 3, dice: Alá y sus mensajes están exentos de responsabilidades para con los idólatras. Es decir, que se puede hacer cualquier cosa con los que no son creyentes musulmanes. Pero es que dice: y los no creyentes fueron engañados, y Alá los engañó, y Alá es el mayor engañador. Esa es la sura 3, la ley 54. Es decir, que se justifica, se puede engañar para conseguir un fin, y que además el que engaña es Alá. ¿Dónde está en los atributos del Ser Supremo la mentira? ¿Pero cómo que Alá engaña? ¿Estamos llamando engañador a Dios? Claro, ¿le estamos insultando? Está incurriendo en el primer principio lógico, que es el principio de no contradicción. Dios no puede ser verdad y mentira a un mismo tiempo. También no está. Cabe, es una imposibilidad metafísica desde la filosofía, empezando por ahí, y si nos metemos en teología ya, ni te cuento. Sí, claro. Teresa, un momento, dime. Quería también decir, si la pregunta es, ¿existen musulmanes, entre comillas, moderados? Pues según el Corán no se puede elegir un versículo sí y otro no, es decir... que de hecho, lo tengo aquí, vamos a ver, la sura 4, en la ley 56-57, en la 56 dice: a quienes no crean en nuestros versículos, les arrojaremos a un fuego. Siempre que se les consuma la piel, se la repondremos para que conozcan el castigo. Alá es poderoso, indudable. Es decir, hay castigo para aquella persona que se defina como creyente en el Islam y en el Corán, y sin embargo, opine sobre los versículos en cuanto a con este me quedo y con este no. Uh-huh. Hay crueldad ahí, ¿eh? Uh-huh. Hay crueldad. Sí, Sara, adelante. Totalmente de acuerdo. Los Saud 242 dice: saca al blasfemo del campamento y que muera apedreado. Levítico 24, del 13 al 16. Sí, igual que las adúlteras, claro. El adulterio está penado, según la ley mosaica, con la lapidación. Pero sí, continúa Sara. Y luego está, al que ofrezca sacrificio a otros dioses fuera de Yahvé, lo mataréis. Éxodo 22, 19. Uh-huh. Claro, pero es que precisamente el Corán se basa en todo esto. Ya, o sea, momento, la Sharia... No, pero no perdamos de vista una cosa. La Sharia... Pero vamos a ver. En este caso que está citando Sara, está hablando de una ley que es la ley mosaica, o ley de Moisés, la Torá, para los judíos, que queda totalmente anulada con la llegada del Hijo de Dios, de Jesucristo, teológicamente, desde la teología, queda abolida, así. Es decir, por poner un ejemplo, los judíos, el cerdo, igual que los musulmanes, no pueden. Ni podían ni pueden. Y Jesús se descuelga, entre otras muchísimas cosas, diciendo: no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón y, por tanto, de su boca. Y dice el texto, así declaro puros todos los alimentos. ¿Pero qué me están contando? ¿Qué nos están contando? Y lo que ha leído Sara, que sí, que eso aparece en la Torá, pero es una ley para los judíos entre ellos. Entre ellos. Y precisamente de esta ley mosaica se basa la Sharia. O ley islámica, pero la pregunta es, a tenor de los comentarios de Sara, ¿existe terrorismo judío o judaico? ¿Terrorismo de Estado? No, de Estado no. No, en el nombre del judaísmo. Terrorismo, como Al-Qaeda, Boko Haram, el Estado Islámico, etc. Abu Sayyaf, etc. No existe. Vamos a ver, lo que existe en Israel es una defensa de Haaretz, de la tierra. Una defensa política. Pero son cosas diferentes, Juan. Una cosa es que los palestinos digan que es suya la tierra y que los judíos digan que no. Pero es un conflicto entre ellos por pertenencia de una tierra que unos consideran suya y que los otros no. Que, por cierto, en este país no actúa Al-Qaeda ni ningún terrorista. Los tienen perfectamente controlados a los palestinos, ¿verdad? En Israel. Me he perdido. No actúan. Que en Israel, dice Juan Carlos, que Al-Qaeda no actúa. No actúa. Es decir, el Estado... Vale. Los tienen perfectamente controlados. Dicen que aprendamos de ellos. Sí, Fernando. Sí. No. Yo simplemente quería hacer una distinción muy clara entre el Antiguo Testamento... Claro, pero hombre, por favor, Testamento. Es que eso es el IOU de cualquier estudiante de primero de teología. O sea, claro. Es así, por favor. Una cosa es el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, el Pentateuco, etcétera, y otra cosa es el Nuevo Testamento. Exactamente, y no solamente eso, sino incluso dentro de lo que es el Antiguo Testamento, tanto el Levítico, a ver, si no me falla la memoria, como en Deuteronomio o Números, no recuerdo ahora mismo si es Números o no. Bueno, el libro de Números me refiero. Moisés en el Sinaí, los mandamientos de la ley de Dios. Miren, yo no sé si se esculpieron en piedra, si Dios en una teofanía es una manifestación de Dios directamente, que nos dice el texto que en forma de zarza ardiente. Lo cierto es que uno de los mandamientos de la ley de Dios es no matarás. Miren, les voy a decir más. Y hace unos años... Hace unos años, cuando digo unos años, son bastantes años. Pues yo tenía entonces 19 años. Y ese no matarás viene de muy antiguo, como pero diría bueno, Pedro Esteban. Moisés, ¿de qué siglo es? Vamos a ver, claro. De la época de Ramsés II. No matarás. Está clarísimo. Es decir, la ley de Dios para judíos y cristianos es no matarás. Claro. No matarás. Incluso, sí, Sara, seguía todo el paso. Incluso... dentro de los apóstoles es muy posible que varios de ellos llevasen espada. El Gladius Hispanicus. Sí. En Getsemaní, Pedro le hiere la oreja a Malco. Es lo que refiere el texto. Que el Evangelio para muchos es un cuento chino. Bueno, pues ahora vamos a ver el cuento chino que tengo yo aquí, con documentos históricos, Tácito, Suetonio, Plinio el Joven, Flavio Josefo, Tertuliano, fuentes rabínicas, fuentes clásicas. Vamos a ver si es un cuento chino o no es un cuento chino. Ibas a contar, Santiago, algo de hace algunos años, ¿no? Iba a contar que en un libro magnífico que recomiendo, donde se hace un estudio comparativo entre el Islam y cristianismo, nos dicen los exégetas, y hablo del año, cuando yo leí ese libro, 93, y la exégesis ha evolucionado hasta hoy mucho, en todos estos años, que en el Pentateuco, es decir, en los cinco primeros libros que se le atribuyen a Moisés, intervinieron dos manos e incluso tres, como mínimo, y que fueron escritas, además, escritos esos textos en el transcurso de unos cuantos siglos. Por tanto, es que, vamos a ver, yo entiendo, pero hay que saber también de lo que se habla. Yo procuro de lo que no sé no hablar, pero si afirmo es porque estoy seguro de lo que digo. ¿Ustedes se creen que el Pentateuco lo escribió Moisés? No lo escribió Moisés. Lo siento. Que fue una tradición oral que fue pasando, como en el caso de Jesús, que fue pasando de unos a otros y se puso por escrito. Esa es otra historia. Pero lo que los exégetas en su gran mayoría nos dicen es que eso calidosara y otras muchas cosas, ¿eh? Ahí intervinieron dos o tres manos mínimo en el transcurso de unos cuantos siglos. De hecho, Santiago, que se sepa, Jesús no escribió nada. Absolutamente nada. Nada. Que los maestros espirituales, Jesús ante todo era maestro, era un maestro espiritual. Sí, rabí, etc. Que los maestros espirituales no suelen, sobre todo de la antigüedad, no solían dejar nada escrito. Era oral. Su enseñanza era verbal, claro, oral. Cordial. Sara, Teresa, no te retires, ¿eh? No, además... Sí, sí, Teresa, comenta lo que quieras, brevemente, porque tenemos a Sara con más comentarios. Sí, tenemos a Sara nada, aquí esperando, sí, a la pobre. Sí. Es que hay tantas cosas que decir, además, que son importantes. Sí. Adelante, sí, Teresa. Sí, quería decir que con respecto, además, al Antiguo Testamento o a la historia más reciente, pero ya pasada, los máximos líderes del cristianismo, es decir, los papas, han condenado lo que han llamado errores históricos y han pedido perdón. Mi pregunta es, ¿qué líder musulmán ha salido en los medios de comunicación a día de hoy condenando los atentados y pidiendo perdón por todos los errores históricos o las sanguinarias acciones? Muy acertado. ¿Pero sabes por qué no ha salido? ¿Tú sabes la respuesta, que eres una persona inteligente? ¿Sabes por qué no ha salido? Porque tú lo has dicho antes. ¿Tú lo has dicho antes, claro, Teresa? Porque no hay musulmanes moderados. Porque realmente no se puede ser musulmán. Vamos a ver. Sencillamente porque lo dice el Corán. Y el, claro, Corán es el libro sagrado de los musulmanes. O eso, o porque están metidos en el meollo. Por tanto, no pueden condenar. Vamos a ver, una cosa es una organización terrorista. Claro, no, pero es que es, vale, así. Y otra cosa, es decir, hay que distinguir. Una cosa es una organización terrorista, como es Boko Haram, Al Qaeda, el autodenominado Estado Islámico. No, si yo cuando he dicho meollo me refiero a eso. Ya. Y otra cosa es lo que dice el Corán. Claro. Que haya musulmanes que en su foro interno que condenen los atentados, las masacres, las muertes de lo que nos llaman infieles. Y otros que se alegran, he conocido a alguno, tú también, sí, y tú también. Sí. ¿Eh? Yo también. Y tú también. Y que no condenan, y que matan en Estados Unidos, en el 11S, a 3.000 personas, tiran las Torres Gemelas, y teníamos imágenes de hace 16 años... de niños, no ya de adultos, por supuesto, de niños, creo que lo visteis todos, con el rostro de Bin Laden, sí, pancartas, sí, quemando banderas norteamericanas, sí, esa es la realidad, y no porque lo diga yo, que yo no soy nadie, lo digo de corazón, no soy nadie, yo aporto lo poco que sé, lo aporto, y es mi opinión, pero opinión que sale de aquí, del corazón, pero ojo, siempre basándome en datos objetivos. Sara, querías intervenir. Enseguida, Teresa. La tenemos ahí, sí, amordazada. No, es que hay, según vais comentando, y Teresa, Juan Carlos, tengo que ir puntualizando cosas porque son muy importantes. Sara. Mateo 10:14 dice, Nuevo Testamento, no piensen que he venido a traer la paz sobre la tierra. El que no entienda eso, de verdad, el que no entienda una expresión de Jesús como esa, no he venido a traer la paz, sino espada, no entiende absolutamente nada del lenguaje metafórico de un maestro espiritual. Claro. Espada quiere decir división, es decir, cuando Jesús dice, no he venido a traer paz, cuando dice después, hijo contra padre, hermano contra hermano, madre contra hijo, es decir, yo creo en Jesús. Pues yo no creo. Pues yo sí creo. Es decir, he venido a traer la división. Claro, sí. Claro. Pero no te está diciendo, os digo que cojáis la espada y que les cortéis el cuello a los que van a ser musulmanes, a los judíos, a los en fin, no sé, a los esenios, a los fariseos. Pues por favor, hay que tener un poco de no sé cómo decirlo, de conocimiento de lo que se dice, sacar de contexto totalmente una frase de Jesús, que está clarísima. ¿Por qué no me cita usted la frase de Getsemaní? Cuando Pedro, que su carácter era muy impulsivo y le corta la oreja a Malco, o le hiere, y Jesús le dice, Pedro, mete tu espada en su vaina, porque el que a hierro mata, a hierro muere. ¿Por qué no me cita usted ese versículo? ¿Me cita usted lo de, no he venido a traer la paz sin espada? Pero entienda, eso es alegórico, eso es metafórico. Entienda usted bien, caballero, con todo mi respeto. Claro, entienda usted bien, es exégesis, pero es que claro, es que si hay que escudriñar, es que pues, cuando se lee, no solamente hay que leer en un sentido, Carlos, se puede leer en varios. Sara, ¿tenemos más cosas a resaltar? No. Damos paso a Teresa. Teresa, adelante, puedes continuar. Sí, hay algo que también me parece muy importante. Que sigan opinando los oyentes, que sigan opinando a través de las redes. Sí, Teresa, adelante. Y es que no permiten la amistad con los no creyentes. Y voy a citar la Sura 4, la Leya 89, que dice así. Querrían que negarais la verdad como ellos la han negado, para que fuerais iguales. Por tanto, no hagáis amistad con ellos ni les toméis por aliados vuestros hasta que no abandonen sus hogares para marchar en el camino de Alá con vosotros. Y ahora algo que me parece especialmente durísimo. Y si se cambian sus pensamientos, en este caso se refiere a los musulmanes que han hecho amistad con los no creyentes, atrapadlos y matadlos allí donde quiera que los encontréis y pues no aceptéis su amistad ni auxilio. Pues más claro... Más claro. El agua. Más claro. La historia, una cosa es la religión y otra cosa es la historia y la política. Y la historia, como buen aficionado a la historia que soy, está llena de alianzas entre musulmanes y cristianos. Y si no, miremos el caso de España. El Cid. ¿Cómo ganó la guerra? ¿Cómo ganó su guerra? ¿Cómo conquistó el reino de Valencia? Pues aliarse con ciertos emires andalusíes que no estaban de acuerdo con los almorávides invasores del norte de África, y salió con ellos, con estos emires, para derrotarlos. Y otros casos en la historia, en otros siglos de la España musulmana y cristiana, donde hay alianzas entre el reino de Granada, temporales, eso sí, por cuestión de interés, de tierras y tal, en las que pelean juntos, o por lo menos dejan entrar en los territorios de uno y de otro. Otra cosa son también las razias que se hacían, las cabalgadas que hacían los cristianos contra los musulmanes de rapiña, y al revés, como Almanzor, por ejemplo, que hacía sus razias en territorio cristiano y se llevaba a prisioneros y otras cosas. Es una cosa muy diferente. Una cosa es la religión y otra cosa es la historia, la política, los intereses entre políticos, entre nobles, reyes, señores, Así que vamos y a dejar otra cosa historias. Es poner un bombazo, como en Egipto hace unos días, en dos iglesias coptas, durante la celebración litúrgica. Alejandría. Y matar en Alejandría y en otra parte de Egipto. Y dos que se desactivaron. Tenían preparados cuatro atentados, en Egipto. Dos bombas que se desactivaron en dos diferentes sitios y las dos que estallaron en iglesias coptas, es decir, cristianas. Sí, y los coptos son los cristianos egipcios, para que lo sepan. Entonces, imagínense la que se armaría, hipotéticamente, si un cristiano pone una bomba en una mezquita. ¿Ustedes se imaginan la que se armaría? Bueno, sería... Bueno, a ver, bueno. La Tercera Guerra Mundial. Yo no sé si la Tercera Guerra Mundial, pero que me diga alguien cuándo un cristiano, lo que llaman ahora lobo solitario, es que eso me hace... iba a decir gracia. En fin. Es un lobo solitario. Bueno, pues será un lobo o un zorro o una ardilla. Pero mata. Estará solo, pero está apoyado. Sí, claro, tiene su infraestructura. Bueno, su financiación, sus artefactos, su armamento, todo. Lo que quiero decir es que yo al menos, no sé si lo hay, a mí, me hubiera llegado, creo, ni un solo caso donde un grupo de cristianos se hayan puesto de acuerdo y hayan puesto una bomba en una mezquita para matar a todos los que estén allí. Ahora aquí sí, me pueden salir, que yo entiendo, los comentarios de los bombardeos a Siria, los daños colaterales, no, incluso, la muerte de inocentes, pero que ya, que eso ya lo sabemos. Incluso, Santiago. Pero que es que no podemos hacer nada. ¿Qué hacemos entonces, que no, los europeos? Que vengan todos y que nos pongan bombas todos los días y que nos maten. A ver, díganme ustedes cuál es la solución. Incluso bombas, claro. Incluso bombas en alguna mezquita que ha pasado en algún país. Pero es entre ellos, entre chiíes, suníes, etcétera. Eso es diferente, es diferente. Sara. Discípula pregunta que qué pensáis sobre el sufismo. Oh. Ese es otro tema muy aparte. Eso es diferente. El sufismo es la mística musulmana, entre los cuales encontramos unos personajes verdaderamente sorprendentes y bonitos, Ibn Arabi, como Rumi, y otros tantos y tantos que me olvido porque son muchos nombres. Es el misticismo del Islam. El misticismo con su música, que es preciosa. Es otra cosa. Promueven la paz y la no violencia. Esa es otra cosa. Porque ellos estudian otras religiones desde el máximo respeto, pero eso desde la fundación del sufismo en el siglo XI, si mal no recuerdo, antes. Y no ponen bombas, ni cogen Kalashnikov, ni ametrallan a la gente en un aeropuerto, ni les cortan el cuello, ni son conservadores, como muchos de ellos. No, si conservadores pueden ser, pero mientras no maten, oye, pues mire, usted es ultra radical. Pues me parece estupendo, de la religión que sea. ¿Usted mata a alguien? No. ¿Ha matado a alguien? No. ¿Respeta las creencias de los demás? Yo sí. Pues entonces, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Ahora, es una obligación moral decir la verdad. Y la verdad es la que, aparte de todo lo que estamos comentando aquí en el estudio, es lo que Teresa de la Fuente está leyendo del Corán. A mí me ha llamado mucho la atención. Esa es la verdad. Me ha llamado mucho la atención, perdonarme. Lo último que ha dicho Teresa, que es algo así entendido como no les prestéis auxilio. Sí, sí, no ayudarles. Para nada. Efectivamente, que no se les preste ningún auxilio, con lo cual no puedes fiarte tampoco de esa amistad que fuera a lo mejor un engaño, ¿no?, para conseguir el fin. Es decir, que por un lado dicen está permitido el engaño, pero por otra parte, y para conseguir el fin que sea... Es decir, que según esto, con el Corán en la mano, un musulmán podría llevar una cruz para hacerse pasar por cristiano. La taquilla. ¿Sí me explico? Señor. La taquilla se llama. Es decir, vale todo para los yihadistas. Se pueden emborrachar, se pueden poner un crucifijo, lo que quieras, para engañar y para conseguir su fin. Esa fue la táctica. Matar a los infieles. Esa fue la táctica de la secta de los asesinos o nizaríes en la Edad Media. Es decir, prepararse durante años, dicen, tienes que matar a este. Bueno, pues se preparan durante años, se quitan el hábito, se ponen otra cosa, se acercan a la corte, se hacen pasar por lo que no son, y en un momento dado, cuando ven que la cosa está más relajada, y no hay guardia, no hay vigilancia, entonces es cuando asestan el golpe. Y así actuaban. Y fueron realmente poderosos, a base de la taquilla y su preparación religiosa y militar. Sara Ferrero, vamos con algún comentario, con una opinión, lo que quieras. Quiero preguntaros, es una pregunta polémica. Tengo tus preguntas. ¿Creéis que todos los musulmanes son radicales? No. ¿Qué se entiende por radical? Que son capaces de cometer las barbaridades que supuestamente dice el Corán. No deberían, y no creo que sea así. A ver. Porque... Sí. Yo soy muy breve. Conozco a musulmanes, Juan Carlos también, pacíficos. Los hay. Sí, personalmente. Los hay. Pero es que una cosa son las personas y otra es la religión. Los hay. Son muy diferentes. Es decir, que quede muy claro, ¿eh? O sea, pero muy claro. A tu pregunta, Sara, que quede muy claro. Ni se insinúa, pero ni de lejos, que una persona que profesa el Islam sea un terrorista. No es así. Estoy diciendo que yo, Juan Carlos, Fernando, conocemos musulmanes y musulmanas, hombres y mujeres, que son hombres y mujeres de paz y que llevan su religión pacíficamente. Absolutamente. Pero cuando hay un atentado, la pregunta es... ¿Condena? ¿Tú condenas el atentado que ha habido hoy? Aquí voy... Esa es la pregunta. A ver, aquí voy yo. Esa es la pregunta. Aquí voy yo. Como en cualquier religión, hay pacíficos que condenan, gente de paz. Quiero decir que aquí, hoy no ha habido ningún atentado, me parece, vamos, no... Quiero decir, no, el atentado que ha habido hoy es un ejemplo que he puesto. Sí, se produce lamentablemente un atentado y se le pregunta al musulmán en cuestión, o a la musulmana, ¿condenas o no condenas? Según sea la respuesta, a ver, ahí tienes el resultado. Yo rectifico algo que iba a decir. Entre ellos hay tres clases. Los musulmanes de bien, que tú y yo conocemos, que no solamente son gente de paz, sino que condenan, pero son unos pocos. Los terroristas, los radicales, los que están activos, islámicos, y una parte que puede ser un 20, un 30%, que son musulmanes conservadores, que si bien no hacen la guerra... No con armas y tal. Sí, que sí, no llevan un Kalashnikov en la mano. Pero lo promueven, lo financian, están a favor, esto debería ser así. Y estos 20 o 30% son los que podrían estar apoyando al Daesh en árabe, o al Qaeda. Y es como casi como si pensaran como ellos, los conservadores. Que son los que están a favor, pues por ejemplo, de que en España se construyan más mezquitas, de que por ejemplo, de que los árabes casen a españolas con ellos, por ejemplo, y cosas así. O sea, primero se adueñan de barrios, ¿no? Luego se van adueñando de ciudades, y luego ya la cosa más... Estos son los que... Los que están activos. Activos, o sea, los que están en la sombra. Es decir, que parecen gente de paz, pero conociéndoles no lo son. O sea, están en la trastienda. Teresa, sí, quería ilustrar esto que estamos hablando en cuanto a si realmente todos los musulmanes participan o no de las aleyas y del contenido del Corán. Y hay una sura, la sura 2, la ley 216, que dice: estáis obligados a participar en la guerra aunque os disguste. Puede que os disguste algo que os conviene. Es que toméis algo que no os conviene. Alá sabe, mientras que vosotros no sabéis. Y otra sura, la sura 4, en la ley 84, dice: combate en el camino de Alá, solo de ti eres responsable, pero anima a los creyentes, anímales a combatir y a unirte. Quizás Alá refrenará el poder de los infieles. Alá dispone de más violencia y es más terrible en castigar. Entonces la pregunta es, si esto es una forma legal de incitar a la violencia y le da validez, claro, alzarse en contra de esto, alzarse en contra. ¿No podría ser de alguna manera poner en entredicho lo que dice, entre comillas, el libro sagrado? Es decir, es para explicar esa conducta de no condenación, porque de alguna manera están participando de la acción. Sí. Es que me he explicado. Los terroristas y los conservadores, que aparentemente son, están de acuerdo con el sexto pilar del Islam. Es decir, el Islam no tiene cinco. No tiene cinco pilares. Tiene seis, y el sexto es la yihad, la guerra santa, que deberían ser, como muchos dicen, la gran guerra santa contra uno mismo y sus pecados o sus males. Pero no, es la pequeña guerra santa contra el infiel, de una forma o de otra, más o menos medida. No, pero si estamos sutileza. Escuchando a Teresa, que está leyéndonos suras del Corán, es que no se lo está inventando. Es decir, no nos engañemos. A ellos nosotros no les gustamos. En ciertos países como Marruecos, la mitad de los marroquíes no tienen buena opinión de nosotros, los españoles y de los cristianos en general. Pero claro, es que aquí la opinión es recíproca. Es que no es una pescadilla que se muerde la cola. Es un odio entre ellos y nosotros. Debería haber más paz y entendimiento, pero entre unos y otros, entre gente de un bando y gente de otro, realmente no nos podemos entender. Vamos, Sara, con algunas cosas. pregunta. Pendientes. ¿Por qué Occidente trata de derrocar a los gobiernos laicos árabes y sin embargo se lleva muy bien con Arabia Saudí y Qatar, creadores del jawabismo? Sí. Te lo digo, petróleo. Traducido, intereses económicos. Petróleo. Está clarísimo. Ya está, respondido. Otra. ¿Por qué Jesús pertenece al Corán como profeta del Islam? ¿Qué motivo adjuntarlo si representa el cristianismo? Es que para... La segunda pregunta, ¿qué motivo? ¿Qué motivo adjuntarlo si representa al cristianismo? ¿Qué motivo adjuntarlo? Sí, al Corán, supongo. Hombre, en el Corán, se menciona a Jesús más que la... Vamos a ver. Jesús, Jesús de Nazaret. Después de Mahoma, que es para los musulmanes, según el Corán, el mayor profeta, es el profeta, el siguiente es Jesús de Nazaret. Es decir, hay que decir que efectivamente en el Corán a Jesús de Nazaret se le considera profeta, es decir, enviado por Dios, y por otra parte se le rinde pues un respeto, Y también una cierta veneración. Es igual decir, que a Juan Bautista, a María, a Moisés, Abraham, a la Virgen María, que la llaman Miriam. O Mariam. Es así, es cierto. Lo que niegan, que vamos a ir con ello enseguida, es su pasión, la muerte en cruz. Y su divinidad. Y la resurrección. Y por supuesto su divinidad. Por eso dicen que los asociadores... Politeístas. Asociar, los asociadores, tiene que ver con qué. Cuando dicen que Alá no tiene asociados. Pues que Alá es único, que es la sajada. Sí, la Alá, profesión de fe. Exactamente. Alá es único y Mahoma su profeta. Bueno, pues ya está. Alá es único. No hay Trinidad. No hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es... Alá es único, y se acabó. ¿Pero por qué lo asocian? Porque se fijan en los antiguos asociadores o politeístas o idólatras que habían, que eran muchos en Arabia, en la península arábiga. Esa es la explicación geopolítica del asunto. Pero yo vuelvo ahora a la parapsicología. El Corán se escribe a través de un fenómeno que se llama escritura automática, sencillamente. Tú lo has dicho al principio, Mahoma... Pero escribió Mahoma, no, pero si Mahoma era analfabeto. Vamos a ver, que Mahoma no sabía escribir. Sí. Escribió él directamente o él iba diciendo... Y es que me da igual. Yo he escuchado las dos cosas, ¿eh? Y he leído las dos cosas. Sí. Que hay él oscuridad ahí. Claro, hay oscuridad. Que él escuchaba, ¿eh? Y que iba diciendo en voz alta y otro iba escribiendo. Pero es que me da igual. Me da igual, no deja de ser un trance, que no un éxtasis. Sara. Los Soul 242 dice del país, las autoridades musulmanas condenan la masacre de París, Al-Azhar y el alto consejo de los ulema saudí. Entre otros, censuran sin ambajes la matanza. Sí, pero pues, es que me extraña... Mira, es que tendrían que ser todos los países musulmanes los que condenasen los atentados terroristas del Estado Islámico. Sí, pero por otra parte, en Arabia Saudí... El Estado Islámico, de Al-Qaeda, de Boko Haram, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, es que es la dicotomía, ¿sabes? La sutiliza. Es que en Arabia Saudí es el penúltimo país de 140 y pico en el que menos se respetan los derechos de los periodistas, de las mujeres, etcétera. Es extraño que haya formado parte de la Comisión de los Derechos Humanos Mundial de la ONU, ¿no? Por otra parte, yo no lo entiendo. Yo puedo ser un poco salvaje, pero no lo entiendo. Fernando, sí, y enseguida Teresa, sí, ya para terminar, que me parece que tiene que atender una obligación personal. Sí, Fernando. Una noticia de, precisamente, viene al caso, desgraciadamente. Sí. ¿Qué es lo que de pasa? Esta mañana, al menos 9 muertos y 28 heridos en un atentado contra la OTAN en Kabul, en Afganistán. Todas las víctimas son civiles. El Daesh ha reivindicado el ataque, que se ha producido en una de las zonas más protegidas de la capital. Un yihadista se ha inmolado al paso de un convoy de la OTAN, que se encontraba transitando en los aledaños de la zona verde, en la que se encuentran embajadas como la de Estados Unidos, Reino Unido o Japón, entre otras. que acaba de salir la noticia, la acabas de ver ahora. Sí, sí. Y que está considerada como... Está viendo por cámara, está leyendo. ¿De dónde estás leyendo, Fernando? De Elmundo.es. Vale. Y que está considerada como una fortaleza casi invulnerable. La OTAN, ¿eh? Atención, ¿eh? Yo voy deduciendo OTAN, según escucha Fernando. La OTAN. La OTAN, ¿eh? El ataque ha tenido lugar en la avenida de Wazir Hakkar Khan, que pasa justo delante de los muros de la zona verde, hacia las 7:45 hora local, 3:15 GMT, cuando un vehículo Toyota Corolla blanco, según France Press, ha explotado matando a 9 civiles e hiriendo a otros 28. Fuentes del gobierno afgano han asegurado que la cifra de muertos y heridos podría ascender. Claro. ¿Lo ha reivindicado este grupo de gentuza? Sí, lo ha reivindicado. El atentado ha sido reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico. Uh-huh. Como ya hemos dicho, la zona donde se ha producido el atentado es una de las más protegidas de la capital. Se encuentra la embajada, entre otras, de Estados Unidos y Japón. El ataque de hoy se ha producido a escasos 300 metros del hospital militar de Kabul, conocido como Hospital Sardar Mohammad Daud Khan, donde en marzo pasado un comando del Daesh mató a 49 personas, entre civiles y militares afganos, e hirió a más de un centenar, cuando los yihadistas consiguieron infiltrarse en el centro médico disfrazándose de médicos y trabajadores sanitarios. De verdad. Todo esto coincide... Acaba de salir la noticia hace poco, hace... Es de hace escasas horas, de hoy. Todo esto coincide con la visita sorpresa del secretario de Defensa de Estados Unidos a Afganistán. Qué extraño. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. ¿En qué país era? Afganistán. En Kabul, en la capital de Afganistán. Preguntan que cuál sería la religión que abunda en este país. Pues musulmana. Las víctimas son musulmanas. Y mayoritariamente hemos de suponer que son musulmanes, claro. Y te digo una cosa, Afganistán junto a Pakistán y otros es uno de esos países que como te pillen siendo cristiano... pueden ejecutarte. Pero entonces volvemos a que los yihadistas les acaba de dar igual matar a gente de su propia religión. Sí, todos los que no piensen como ellos, sean musulmanes o no. Vamos a ver, tengamos en cuenta que cuando se produce el 11S, 2001, la cuna y el nido de víboras de Al-Qaeda, incluyendo a su cabecilla, Osama Bin Laden, estaba en Afganistán, y concretamente sobre todo en Kabul. Cuando se produce el 11S y un mes después, en octubre de 2001, George Bush, por entonces presidente, decide enviar las tropas, los aviones, todo el despliegue militar, y empieza, ahí escuchamos la voz de fondo de Osama Bin Laden. Bush manda, recordarán ustedes, los bombardeos de Afganistán. Murieron muchísimos terroristas. Por otra parte, otros fueron capturados y trasladados a Guantánamo. Estoy sintetizando. Y muchos huyeron, entre otros países, o bien hacia Siria o hacia Pakistán. ¿Qué ocurre? A ver, que levante la mano de no solamente de los que estamos aquí, sino de los que están escuchándonos, el que no haya escuchado alguna vez la palabra talibán. Es que vamos a ver. Estoy respondiendo a la pregunta que ha hecho Sara, que es la pregunta de muchas personas, seguro. ¿Cómo es posible que también los musulmanes, es decir, estos, los yihadistas, maten a musulmanes? Está muy claro. Estoy respondiendo. Es que los que están matando, tú lo has dicho, son terroristas. En este caso lo ha reivindicado el Estado Islámico, no es Al-Qaeda. ¿Y a quién mata? A civiles. Claro, pero es que... Civiles que no, que... Sí, sí. El objetivo no eran esos civiles. El claro, objetivo era el claro. convoy de Naciones Unidas, de la ONU. Exactamente. Convoy militar. Exactamente. No, exactamente. Claro. Exactamente. O creo que queda respondido. Con lo cual, el objetivo no eran otros musulmanes. Sí. El objetivo eran occidentales de... El convoy de... embajadas, etcétera. Exactamente. Pero atentados en mezquitas chiíes, en diferentes países, también... Eso es entre sunitas o suníes contra chiíes. Claro, que los sunitas consideran a los chiíes como, no sé, como apóstatas o desviados. Sí, sí. Que hay que tenerles compasión. Tristísima noticia, una vez más. Y, en fin, es que... esto tiene un peligro, y es que llega un momento en el que en general nos acostumbramos a leer por internet una última hora atentado en tal sitio, y se empieza a ver como algo no normal, pero que forma parte del día a día. Y esto no es así. Antes, hace 3-4 años, un atentado era algo que resonaba en todo el mundo. No digo que ahora no resuene, pero como que las personas en general se van acostumbrando, no me incluyo, se van acostumbrando subconscientemente, que no inconscientemente, se van acostumbrando a que esta mañana han atentado contra el convoy de la OTAN, etcétera. Teresa, ya para terminar, si tienes lo que tengas que decir, pues ya sé que tienes una obligación personal y familiar, tuya es la palabra. Es tan importante, sí, lo que estamos hablando, y primero pues la profunda tristeza, ¿no? Desde luego, porque es que esto... No, es que es uno parar, Teresa, es uno parar. Es, sí. Esto va, hoy es en Kabul, pero mañana será, yo qué sé, si es que como están infiltrados ya en tantos países europeos, porque sí. Es así, han venido a Europa muchísimos, a otros que, siendo occidentales o viviendo en Europa sin ser musulmanes, se han radicalizado, se han convertido al Islam, han viajado a Siria, han vuelto, han sido adoctrinados. En fin, tenemos al enemigo en casa. Este es el problema. Teresa, lo que quieras decir, por favor. Sí. Si tienes alguna referencia coránica más, que ya con lo que has leído, ya lo tenemos súper clarísimo lo que dicta el Corán y lo que aparece el Corán de las obligaciones de, en fin, de lo que prescribe y de lo que hay que hacer contra los infieles. Adelante, Teresa. Sí, hay algo más que también pues llama mucho la atención en el Corán, en varias suras, y es continuamente resalta la grandeza de ser mártir, entre comillas, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, en la sura 3, en la ley 157, y dice: y si sois muertos o matados en el camino de Alá, el perdón y misericordia de Alá son mejores que lo que ellos amasan. Otro ejemplo, la sura 3, la ley 158, si sois muertos o matados en el camino de Alá, seréis llevados enfrente de Alá. Otro ejemplo, la sura 3, la ley 169, y no penséis que quienes han caído en el camino de Alá hayan muerto. Al contrario, están vivos y sustentados junto a Alá. Y en este sentido, pues hay más concretamente en la sura 3, en el capítulo 3, hay bastantes alusiones a que Alá pues recompensará a todo el que combata, muera, matando o luchando contra lo que llaman el infierno. Y en este sentido, incluso, pues lo que habremos oído varias veces, más popularmente, es la sura 4, la ley 57, que dice: a quienes crean en Alá y obren bien, les introduciremos en jardines por cuyos bajos fluyen arroyos, en los que estarán eternamente para siempre. Allí tendrán esposas purificadas y haremos que les dé una sombra espesa. 72 esposas para cada uno. O huríes, ¿no? Sí, 72 claro. Huríes, sí. Vírgenes, vamos. Sí. Es decir, que estos terroristas que han matado hoy, por ejemplo, en Kabul, si pierden la vida en el atentado, esperan estar en la gloria de su Dios, que desde luego no es el mío. ¿Tenés algo más? Siento decirlo así de claro, pero es que, Santiago, estoy indignada, muy apenada, porque a día de hoy, hoy mismo, este atentado que acabamos de leer, son muchas personas sufriendo, muchas familias, que se les ha arrancado la vida de las personas que estaban allí. Es la inseguridad que nos está generando una tensión, pues por una sin razón, porque no hay razón para esto, no, una locura, Santiago. De acuerdo. La verdad que mal. Sara, a ver. Pregunta, cuéntanos. Norma Angélica, ¿es posible que el Corán fuera manipulado y que le añadieran, alteraran y usaran como excusa para hacer creer a seguidores esos horrores? Gran pregunta. Vamos a dejarla ahí para responderla enseguida. Vamos, por favor, Teresa. Nada más, ¿verdad? Es decir, quiero nada más y nada menos. Has hecho un trabajo de investigación del Corán. Por supuesto que hay otras, vamos a decir, menores, pero las principales las has citado y queda muy, muy claro, evidenciado lo que dice el Corán acerca de los infieles, de lo que hay que hacer con ellos, etcétera, etcétera. ¿Tienes algo más? Yo, pues lo que quería decir es una llamada a aquellas personas que se sienten musulmanes de bien, para que cuando reciten pues todos los días, las 5 veces al día que oren y que estén repitiendo pues la primera sura, la Fatiha, y al llegar a la séptima ley y digan camino de aquellos a quienes, guíanos por el camino recto, camino de aquellos a quienes has favorecido, no de los que han incurrido en tu ira, ni de los extraviados, que se cuestionen, por favor, que reflexionen sobre este último, pues aleya que están orando, porque de verdad que el amor tiene que romperla. Por favor. Nada más, Santiago. Y son palabras del corazón, me emociono y tú también te emocionas. Es verdad. Sí, estoy emocionada. Porque sí. ya lo sé, ya te conozco. Porque creo en las personas de bien. Y me da igual que sean musulmanas, cristianas, creo en las personas del bien, y con esas personas pues me considero hermano. Y entre los musulmanes hay muchísimas personas. Hay gente de bien, mucha gente de bien, y por eso, por favor, que reflexionen como de verdad desde el corazón, porque tenemos que lograr una fraternidad universal en el amor. Y lo digo con todo el corazón. La gran fraternidad. Así que hoy mi mensaje es para los que se consideran musulmanes de bien. Teresa, muchísimas gracias. Buenas tardes, Teresa. Un gran abrazo. Adiós. Igualmente. Gracias, Teresa. Continuamos con todos ustedes. Vamos a escuchar, Fernando, vamos a escuchar, por favor, un testimonio. Yo les hablaba de la presentación de testimonios. Pertenece al canal Mundo Cristiano. El titular es este: exmusulmana que arriesga su vida para exponer la verdad sobre el Islam, concretamente en Suecia. Esta mujer, sí, joven, pero mujer, quiero decir, no es una chica de 14 años. Esta mujer fue musulmana, profesó el Islam, hasta que se dio cuenta de lo que en verdad ordena, como hemos escuchado en palabras de Teresa de la Fuente, con todas sus consecuencias. Vamos a escuchar, ¿tenemos el testimonio, Fernando? Sí, lo tenemos. Vamos a escuchar, cito la fuente principal, me parece que son 5 minutos aproximadamente. Sí, 5:46. 5 minutos del canal en YouTube, Mundo Cristiano. Quiero hacer, por favor, aquí, que antes lo iba a decir, pero, en fin, con tantas opiniones, tantos comentarios, no he terminado de decirlo. Cuando hicimos ese programa que he citado con Juan Carlos y con Teresa también, pero principalmente con Juan Carlos, escribí para que un imán diera su punto de vista sobre este tema. Pues todavía estoy esperando la respuesta. Así es. Doy fe. Doy fe de ello. Los que están viendo por televisión verán el gesto. el que calla otorga. Es así de sencillo. Así que no se pueda decir, que no se pueda decir en este programa de hoy que no ha habido una parte que dé su punto de vista. Mire, no hay. Para empezar, vuelvo a decir, fueron, y no fue uno solamente, se les escribió. Ausencia de respuesta. Y por otra parte, estamos diciendo y exponiendo datos objetivos que ustedes pueden coger un Corán y leerlo. Y se van a la ley Asura que Teresa de la Fuente ha citado. No son invenciones, no son opiniones subjetivas nuestras. No, no son prejuicios. Al pie de la letra, ahí está. Vamos a escuchar este testimonio, sin duda alguna, muy impactante. Escuchen, tenemos otro después de Khalil, un joven, tremenda historia. Vamos a escuchar primero el de esta mujer que recibe diariamente, prácticamente, amenazas de muerte por contar a mujeres musulmanas y, por otra parte, a occidentales, para que no se casen o no se conviertan al Islam, porque dice ya no saben, por decirlo así, lo que les espera. Escuchamos el testimonio, agradecemos desde aquí al canal Mundo Cristiano este audio de aproximadamente 5 minutos. En Suecia, una mujer que antes era musulmana ahora enfrenta amenazas de muerte por exponer con valentía la verdad sobre el Islam. Dale Hurd, de CBN News, nos informa desde la ciudad de Gotemburgo. Esta mujer tiene una misión. Ella no es musulmana y su vestido es solo un disfraz. Su misión es que más musulmanes sepan lo que dice el Corán, porque asegura que si más musulmanes supieran lo que dice, más lo dejaría. Mona Walter vino a Suecia desde Somalia como refugiada de guerra a sus 19 años. Estaba emocionada de llegar a un país europeo moderno con derechos para las mujeres, pero como joven musulmana, esa no fue la Suecia que encontró. Más bien fue allí donde experimentó un Islam radical de forma diaria. Descubrí el Islam primero en Suecia. En Somalia solo eres musulmán, sin saber del Corán. Pero al llegar a Suecia vas a una mezquita y allí tienes el Corán. Entonces debes cubrirte y ser un buen musulmán. Ella dice que creció en Somalia sin haber leído el Corán. No sabía de lo que era parte. No sabía quién era Mahoma ni Alá. Cuando lo descubrí estaba molesta, triste y decepcionada. Ella descubrió que Alá era un dios que odia y el Islam no es una religión de paz. Es sobre odio y matar a quienes están contra el Islam. Es sobre conquista. Mahoma era inmoral y era sanguinario. Un hombre terrible, y eso se puede leer en su biografía. Lo que le hizo a los judíos, como violó mujeres, como mató gente. Él mató a quienes no estaban de acuerdo con él. Desanimada, dejó el Islam y se hizo atea, hasta que un día un familiar le motivó a leer la Biblia. Ella aún recuerda la primera vez que leyó Mateo capítulo 5, cuando Jesús dijo, «Amen a sus enemigos». Y oren por quienes los persiguen. Fue muy extraño para mí porque en el Islam se trata de matar a tu enemigo. Mata a tu enemigo y a quien rechace el Islam. Pero Jesucristo era todo amor, paz, perdón y tolerancia. Y por alguna razón yo necesitaba eso. Ella fue a visitar al pastor Fahud Rasho, un inmigrante sirio que ministra a ex-musulmanes en Suecia. Ella empezó a creer y vino a verme y fue el comienzo de su fe. Estaba muy feliz. Estaba tan llena de gozo, así que acepté a Jesucristo. Mona dice que el Señor le dio una carga por los musulmanes, que no conocen la verdad sobre el Islam, Ella empezó a copiar versos del Corán y dárselos a mujeres musulmanas en la calle. A veces escuchan y a veces se molestan. Yo les digo, ¿sabes que tu esposo tiene derecho a pegarte si no le obedeces? Ellas dicen, no, no dice eso. Yo les digo que sí. Pensé que si les hablo de Mahoma y del Corán y de este Dios del Islam que odia, mata y discrimina a las mujeres, tal vez tendrían una opción y se irían. Pero en la políticamente correcta Suecia, Mona Walter ha sido atacada simplemente por repetir lo que dice el Corán. Me han llamado islamofóbica, que he sido comprada y otros nombres ofensivos y terribles. Ella también ha sido llamada racista. Walter advierte que el Islam radical es una amenaza seria en Suecia y que la sociedad sueca debe preocuparse más por las mujeres atrapadas en el Islam. Pensarán, bueno, estamos en Suecia, tenemos libertad religiosa, pero las mujeres musulmanas no tienen esa libertad, viven bajo la ley de Alá, no la de Suecia. Podrán creer que todos tienen libertad religiosa, pero no es así. No para las mujeres musulmanas. Ella vive bajo amenazas de muerte y a veces viaja con protección policial. Ella deseaba mostrarnos áreas musulmanas cerca de Gotemburgo, pero tuvo que vestirse como musulmana, pues si muestra su rostro será atacada. Nunca puedo ir a esas zonas como yo misma, como Mona. No saldría viva de allí. Los musulmanes son normalmente buenas personas como los demás. Pero cuando leen el Corán, se convierten en una máquina asesina. Grupos como ISIS, Al-Shabaab o Boko Haram no son extremistas, no son fanáticos. Son buenos musulmanes que siguen las enseñanzas del Islam y del profeta Mahoma. Él hizo eso y ellos lo imitan. Ahora Walter usa videos y presentaciones para compartir su mensaje y no se detendrá aunque su vida corra peligro. Dale Hurd, CBN News, desde Gotemburgo, Suecia. Más allá de la realidad, el misterio para todo el planeta. Las 6 de la tarde y un minuto, continúan todos ustedes en la sintonía de WordPress Radio, escuchan Más allá de la realidad, hoy con un tema, la verdad que tremendo, un tema muy espinoso, y un tema que da mucho, mucho que pensar. Estamos hablando del Islam, de los musulmanes. Acabamos de escuchar un testimonio muy impactante de una mujer exmusulmana que arriesga su propia vida para exponer la verdad, su creencia sobre el Islam. أشهد أن محمد رسول الله. Sin duda alguna, en fin, esta música, esta voz, este canto, realmente es bello. Sí, es muy hermoso. Es bello. Y estábamos hablando aquí en el estudio, estábamos hablando Juan Carlos, Sara y yo, que estábamos hablando, Sara, de la islamofobia, principalmente, ¿no? Y pienso, al igual que Juan Carlos, al igual que Fernando y al igual que muchísimos de ustedes, que no se puede meter a todos los musulmanes en el mismo saco. Y comentaba Sara, por ejemplo, ¿no? Algo que ocurre todos los días, que entra pues en un vagón del metro pues un musulmán, porque tiene rasgos de marroquí, por ejemplo, y ya las personas como que se apartan, como que hay, en fin, miedo. Hay un miedo generalizado, ¿no? Es confianza. Sí. Sara. Estaba pensando en las botas. Ya. Luego, no. Estabas hablando fuera del micrófono, estábamos hablando de la islamofobia. Sí. Que es lamentable que esto se dé, cuando no tendría que ser así, pero se da. Y sí. Nos pasa a todos, ¿eh? No nos libramos nadie de cuando veamos un ciudadano musulmán o una mujer con el hijab o no digamos la abaya, digamos... Uy. Bueno, pero es que no sabemos porque... A mí me pasó una vez, antes de ayer o ayer, fui a subir en el autobús y un marroquí con una bolsa, digo, uy. Ya. Pero claro, todo eso es porque ha habido una serie de acontecimientos... llamados atentados terroristas y pues el subconsciente funciona a la velocidad del rayo. Claro, que sí. Te lleva a una especie de psicosis colectiva. Claro, efectivamente. El miedo. Hemos escuchado el testimonio de esta ex musulmana. Sí. Fernando, lo has escuchado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece, muy brevemente? Pues tremendo, tremendo. Tremendo que tenga que ir hasta con escolta policial por renegar del Islam y decir, pues no, yo no creo en esto. Esto no es lo mío, no va conmigo, no es mi fe. Y de lo que manda el Corán. Claro. Que lo dice claramente. Exactamente. Es decir, cuando un cristiano se hace musulmán, le reciben con los brazos abiertos. Pero cuando un musulmán reniega de su fe, lo que hacen es todo lo contrario, es decir, lo repudian y en muchos casos matarle o apedrearle. Bueno, si pueden, sí, claro. Si pueden, sí. O sea, es que esto es lo gracioso. Sí, sí. No, es una forma de pensar primitiva y burlesca. Eso para empezar. Intolerancias, llaman eso. Vamos al núcleo de la cuestión. Pueden ustedes seguir comentando, opinando o preguntando a través de nuestras redes sociales. Escuchan WordPress Radio, Más Allá de la Realidad. Hoy hablando de un tema de plena actualidad y al mismo tiempo muy serio. Muy serio y muy grave. Porque está en juego, por decirlo de alguna forma, en juego. Es una expresión. La vida de las personas, de los seres humanos. Todo porque en un libro dice lo que han escuchado en la voz de Teresa de la Fuente. Y lo que hemos escuchado es lo que dice el Corán. Eso es así. Entonces, todo musulmán, como hemos escuchado en el testimonio de esta mujer, todo musulmán, tú hablabas, Juan Carlos, del sexto pilar, que son cinco, pero tú siempre me has dicho, no, es que hay un sexto. ¿Qué que es la yihad, y dentro de ella está la gran yihad y la pequeña o menor. Que es la lucha contra el infiel. Exactamente, exactamente. Son 1.500 millones de creyentes... Entre 1.500 millones y 1.700, más o menos. Bueno, y según una encuesta, hacia el año 2050 es muy posible que el número de creyentes musulmanes se iguale al de cristianos. Sí, sí, sí, esto me lo comentaste hace poco y me llamó sí, sí, sí, es que llama la atención. Es que hay que tener en cuenta los que vienen a Europa, se quedan allí de como nuevos ciudadanos de ese país. Los hijos que tengan, lógicamente, van a ser musulmanes y van a crecer. Y la gente que es de diferentes, sobre todo cristianos, que se están convirtiendo al Islam. Entonces, para el 2050 se calcula, a lo mejor, que de 8.000, 8.500 millones de personas que haya en el mundo, habrá mitad musulmanes, mitad cristianos. La pregunta es si en 2050 habrá mundo. ¿Todavía? Lo dejamos ahí. Es difícil. Fernando, vamos con una música más seria. Es que oía niños. O voces, vamos a decir, juveniles. Sí. 2001. 11 de septiembre. En España, hora peninsular. 3 menos cuarto de la tarde. Un avión pilotado por Mohamed Atta, perteneciente a Al-Qaeda, impacta contra la Torre Norte. Minutos después, un segundo avión impacta contra la Torre Sur. Luego se produce el, voy a decir la versión oficial, porque yo tengo mis serias dudas. Yo no he visto fuselaje por ninguna parte en el Pentágono. No, ahora han desclasificado. Ya. Sí. Y solamente hay un trozo que es una como una plancha de metal de unos 40 centímetros y dicen trozo del avión. Cuando hay un cuando se da un accidente aéreo o en este caso un atentado, en definitiva se destruye el avión, el fuselaje queda. Sí. En la familia tenemos dos expilotos ya jubilados y esto lo hemos hablado con ellos. Pero sobre todo queda la cola, sí. Los motores o gran parte de los motores, las alas o parte de las alas, parte de la cabina, en fin. Aquí no hemos visto, yo por lo menos en las fotos que vimos juntos, no aparece fuselaje por ninguna. No, hay un trozo de metal y pone trozo de fuselaje del avión. Yo pues no me lo creo, sinceramente. Claro. En definitiva, no es, perdóname Santiago, no es como cuando impactan contra las torres, que ahí prácticamente se volatilizan. No, es que el queroseno cuando estalla el avión dentro de la torre. Claro. Los grados que alcanza, que no es exactamente en este momento qué temperatura alcanza. Es como una bomba de hidrógeno. Pasas del ser a no ser. Claro. Es como la mantequilla que se derrite, sí, es así. Sí, pero incluso en las propias torres gemelas, después de caer y demás, sí que se recuperaron trozos de fuselaje. Ahí sí. En el Pentágono, que yo haya visto, no. Hay dudas. Y el cuarto avión, que según la versión oficial, sí, bueno, claro. Hubo una lucha entre pasajeros y secuestradores, sí. Y derribaron el avión que iba, unos dicen que a la Casa Blanca, otros dicen que al Capitolio, sí. En fin. Lo cierto es que el 11 de septiembre marca un antes y un después. Y ahí empieza todo, porque George Bush le dice a uno de sus asesores: busque cualquier conexión con Irak. Con Irak, sí. Fíjense si es significativo que Bush tenía ya por entonces a Irak metido entre ceja y ceja. Bueno, pues en 2003 se produce la invasión. Sí, la invasión de Estados Unidos sobre Irak. Las armas de destrucción masiva, toda la historia. Y ahí nace el Estado Islámico. Es decir, en las cárceles. El Estado Islámico nace o surge de una de las ramas de Al-Qaeda en Irak. Efectivamente, así es. Claro, que se van desperdigando, va cayendo de una rama, de otra, y se van juntando ahí. Y forman el el Daesh. Sí, sí, sí. Claro. Y en diversas cárceles. Esto es resumiéndolo muchísimo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues sucede que estos se denominan, se autodenominan. Bueno, primero se autoproclama al-Baghdadi. El califa. Abu Bakr al-Baghdadi se proclama califa y el Estado Islámico se autodenomina. Este que estamos escuchando, este es el pájaro, ¿eh? el cabecilla, el que manda. Y dice, no, él dice que lleva el Sayyid, el sí, Sayyid, sí, que lo convierte en descendiente directo del profeta. Sí, sí. Directísimo. Es como si tú y yo decimos que somos descendientes de Jesús. Pero no me compares. Bueno, déjalo. Vale, vale. Vamos, pero sabe la comparación, ¿no? Vamos a dejarlo. Sí, te entiendo. Bueno, ¿dónde nos encontramos ahora? ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos con la madre de todas las bombas que lanza Trump. Lo dijimos la semana pasada, no en Siria, Afganistán. Efectivamente. Afganistán. Hay que rectificar, fue sobre Afganistán. Afganistán y también objetivos en Siria. Eso es. A raíz de eso se produce el envalentonamiento. Exactamente. A ver, dilo otra vez, Carlos. Envalentonamiento de Corea del Norte. Sí, aprobado, Juan Carlos. Bueno, y hace un despliegue de su armamento nuclear, de su arsenal, y empiezan las amenazas de uno y de otro. Las tensiones. No, y diciendo que estamos preparados para un conflicto. Y el otro diciendo, me lo comentaba Juan Carlos cuando ha llegado a la radio, y el otro diciendo, estamos preparados para una guerra. Pero vamos a ver. He leído hoy que esto no es la Segunda Guerra Mundial. He leído hoy. Podría ser la tercera. No, que es que no queda nada. Que desde que Estados Unidos ha hecho público hoy, si no estoy mal informado, que Corea del Norte tiene preso a un estadounidense desde el día 22 de abril. Que tiene preso a un estadounidense. Un ciudadano de Estados Unidos. Sí, sí, desde el pasado 22 de abril. Sí. Uh-huh. Lo han hecho, pues, lo han reconocido hoy. Pues eso es, pues es grave, ¿eh? Y posiblemente lo ejecute, claro. Es grave. Las consecuencias pueden ser. Y si lo ejecutan y llega a oído. Vamos a. Venga. Centrando. Lo que está pasando ahora. La actualidad, que nos incumbe a todos, a todo el planeta, porque, vuelvo a decir, en la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica que tiró Estados Unidos, comparado con la que hay ahora, con el armamento que hay ahora, es, no sé cómo decirles. Era de 4,5 kilotones. Es un guisante al lado de un balón de baloncesto profesional. Y creo que me quedo corto. Sí, sería un arma táctica ahora, por lo mucho. Entonces, todo esto, ¿por qué? Todo esto, ¿por qué? Busquen ustedes la raíz. Yo creo que está muy claro. Se llama terrorismo yihadista. Ya está. Es que no hay más. Váyanse ustedes al pasado. Sí, no a la Edad Media. Que ya lo ha explicado Juan Carlos. Empezamos con los reyes, los godos, los visigodos, vamos a ver, no ese es el enfoque, no, que si empezamos a pensar, Fernando decía, cuando no se ponía el sol, claro, efectivamente, que empezamos a reconquistar países que eran nuestros, no. Mira, claro, o que eran, sí, eso, que eran cristianos. Eso es anacrónico, o sea, estamos fuera del tiempo presente de ahora mismo. Pues, pues eso es lo que quieren hacer ellos, es decir, reconquistar países que antiguamente pertenecieron al Islam. Pues que intenten conquistar Bueno, pues en fin, la respuesta está clarísima. Sí. Bueno. Por tanto, ¿todo parte de un libro? De un libro. La pregunta que ha hecho un oyente. Si se ha modificado, si ha habido... Sí, sí. Si ha habido en ese Corán o en el Corán modificaciones, si ha habido cercenamientos, tal, interpolaciones. Te cedo la palabra. No, según Ayan Hirsi Ali, que fue otra somalí que huyó de su país por motivos evidentes, explica, y es buena musulmana, que los textos coránicos no se han revisado. Siguen igual y no van a cambiar. En cambio, los textos cristianos sí están revisados y cada día siguen revisándose. Y la Torá judía, pues esa ya no lo sé. O sea, no lo sé, porque estoy hablando de las tres principales religiones monoteístas. Que yo tenga conocimiento, no. No. Lo que pasa... La Torá es intocable. Lo que pasa es que dentro de los judíos hay diversas ramas, como los judíos laicos, los ultraortodoxos, o hasidim, y los sefarditas. Que son diferentes corrientes. Por favor, que nadie se escandalice. Pero mi obligación, como nos enseñó nuestro buen don Germán, el amor por la verdad, intentar buscarla y decirla, caiga lo que caiga y caiga quien caiga, como él añadía. La verdad os hará libre. Que es una frase inicialmente de León XIII, lo de caiga quien caiga, y él decía, y caiga lo que caiga. No venimos ni vengo a salvar el mundo. Afortunadamente no soy el Mesías, ni soy un Mesías. Pero mi obligación es decir las cosas como pienso que son y con datos objetivos, como estamos escuchando durante todo el programa. Miren, ya hemos hablado de cómo se escribió el Corán. Una religión que ordena matar al infiel, para mí, ¿eh?, quien haga caso de eso, no se puede considerar. No se puede considerar un verdadero creyente en una religión. Llamar religión a eso, lo de Niza fue tremendo. Horrible. Espantoso. Digo Niza como puedo decir otras cosas, pero es que había niños, que fue después de los fuegos artificiales. Y ahí aparece ese camionazo que arrampla con todo lo que pilló por delante. ¿Y Bataclan? Y lo de Bataclan fue espeluznante. O Charlie Hebdo. Sara. Peter pregunta que si hay influencia, dinero, del sionismo en el yihadismo islámico radical. Juan Carlos. A ver, el sionismo fue establecido en la conferencia de Balfour en 1917, por el cual todos los judíos podían volver a Israel, aunque Israel obviamente todavía no estaba constituido como país. El sionismo, digamos que es el cogollo del judaísmo, ¿no? El sionismo viene de Sion, del templo de Sion. Arriba. En el norte, quiero decir. ¿En el norte? Sí, quiero decir, en el mapa de Israel queda... Bueno, a ver, estoy hablando del mapa geográfico de la época de Jesús. Cuando dice Tiro y Sidón, bueno, pues Tiro y Sidón quedaban... Está Galilea en el norte, lo que era Galilea, y más arriba Tiro, Sidón. No, Sion. Ah, Sion, vale. Sion, sí, la D. Perdón. Vale. Sí, la D. Que hay otra Sion en Suiza. Perfecto. Sí, bueno, muy pues el sionismo es la base del, entiendo yo, del judaísmo, en la que todos los judíos deberían estar integrados, pero como he comentado antes, hay diferentes corrientes dentro del judaísmo, ¿no? Que son los laicos y son los ultraortodoxos, sefardites y cabalistas. Y también una serie de judíos mesiánicos que creen que el Mesías es Jesús. Sí. Muy pequeña. Yo creo que es momento de reflexionar. Decía el otro día un amigo oyente a través de Twitter que los más allá realistas, los que siguen el programa, están hechos de una pasta especial. Y es verdad. En su gran mayoría es verdad. Porque no se quedan en el mero dato, la superficie, no. Van más allá, y nunca mejor dicho, más allá de la realidad, a reflexionar. Y es momento de reflexionar ahora. Tenemos otro testimonio. Pero antes, sí quiero hacer un par de apuntes. ¿Se dan ustedes cuenta de que la verdad absoluta no la tiene nadie? No existe. El fanatismo, que es esto, el fanatismo lleva implícita o implícito el sentimiento de poseer la verdad absoluta. Por eso, el maestro don Germán siempre me dijo, me enseñó desde el principio, en mi opinión, oiga, es mi opinión, la mía, la suya puede ser distinta, pero es mi opinión, porque la tuya, la de Sara, la de Ferrando y la de cualquiera de los oyentes. ¿Se dan ustedes cuenta de cómo las religiones, más que unir, separan, han separado? ¿Se dan ustedes cuenta del panorama que tenemos ahora mismo encima? Yo creo que no somos conscientes, y no soy catastrofista, sino realista, del panorama que tenemos y que se puede, cuidado, es un condicional, que podría desencadenarse. Pero ¿por qué no todos nos quitamos, ¿Por qué no todos nos quitamos el yo soy? Pero si es que el ser humano, los seres humanos somos todos iguales. Nacemos y morimos. Son las dos certezas que tenemos. Claro. Lo demás se puede debatir. Pero que nos vamos a morir, eso está clarísimo. Pues que no somos conscientes, Santiago, sencillamente porque, como otras cosas, a mí no me pasa, a mí no me va a tocar, eso pasa por ahí, a mí no me viene. Bueno, pues cuando te venga, ya veremos. Entonces, eso que decíamos el otro día de que yo decía, de que a Dios le importan, voy a ser como debo ser, no le interesan las religiones. No le interesan las religiones. Un ateo. Una persona que niega que Dios existe, si tiene amor en su corazón y se comporta como Dios manda, frase popular, les aseguro que, siendo Dios infinitamente amoroso, también infinitamente justo. Cuando te tiene que pegar el palo, te lo da, ¿eh? Doy fe de ello. Amorosamente, pero es para que aprendamos. Es un castigo. No es castigo. No. Dios no ha castigado. No es, nunca. No es sadismo, no. Es para que aprendamos. Bueno, pero aparte de esto. Un ateo no tiene por qué ser bautizado. Esto a mí me ha cerrado no pocas puertas en los medios de comunicación, donde el cristianismo, no hablo del catolicismo, hablo del cristianismo, controla esos medios. Sí. No cito a nadie, hay muchos. Decir la verdad. Y la verdad es que la Iglesia, fíjense que ahora me veo a la Iglesia Católica. La Iglesia no tiene la verdad absoluta. Pero es que tampoco la tienen los protestantes. Ni ninguno. Ni la tienen los budistas, ni los hinduistas, ni los judíos, ni los musulmanes. Tienen partes de verdad. De la verdad. La verdad absoluta, y os cedo la palabra, la única y absoluta verdad, la tiene, llámenle como quieran. Dios, el Supremo, si existe. Que para usted no existe. Usted verá. Aquí se respetan todas las opiniones. No venimos a, ni es nuestro oficio ser misioneros ni predicadores. Pero es una reflexión filosófico-metafísica. La causa primera que decía Santo Tomás de Aquino. La causa primera. Alguien ha tenido que crear todo esto. O por lo menos darle fuerza, impulsarlo. No, tiene que haber un origen, Juan. Bueno. Es decir, ya. Luego viene el mantener la armonía y etcétera. Pero es que dentro del caos, cuando por ejemplo una supernova, hay una explosión que es... Tú has visto fotografías, igual sí, que muchos oyentes. La que crea una galaxia. Es algo impresionante, lo que queda. Un agujero negro. Entonces, eso es caótico, pero al mismo tiempo, dentro del caos, existe la armonía y la belleza. Y eso no puede ser acausado o acausal. Por tanto, ¿qué venimos aquí, por favor? Yo no sé, es el mensaje de esta tarde. Vamos a escuchar... Voy a pensarlo, ¿vale? El segundo testimonio, porque es muy duro, que por favor pensemos, por favor, vamos a reflexionar un poco, pero desde un punto de vista meramente racional, filosófico, si quieren. O sea, yo no estoy diciendo, pensemos que, a ver quién tiene la razón, que no es eso lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que yo les aseguro que en base a los fenómenos paranormales que llevo estudiando casi 3 décadas, sí, ya se me va poniendo blanca la barba como a ti. Sí, yo ya, después de, sí, ya la tengo. Ya la tuya, ya te veo. Ya voy servido. Y Sara no la tiene porque es joven y todavía... Y, no, y claro, no tiene barba, ¿no? Pero tiene un pelo muy bonito, Sara. Claro que sí. Y unos ojos, sí, que ni digo. No te sobrepases, que te veo. A este le leo la mente. Cuidado. Introspección de conciencias. Por tanto... ¿Qué cosa más bonita que la concordia, que la fraternidad, que el llevarse bien con todo el mundo, Que hay mucho mal, de verdad, se lo digo, que es la realidad, que somos una panda de, miren, lo que prima hoy en día, hipocresía? Yo prefiero que me digan a la cara, mirándome a los ojos, eres un, lo que quieran decirme, que yo responderé pacíficamente, pero responderé contundentemente, a que a mis espaldas me critiquen. Porque arriba te están viendo. Así es que da igual. Y si no existe nada, tú mismo te estás degradando como persona. Porque eso dice muy poco y feísimo de ti, que murmures acerca de una persona que no está delante de ti y que le pongas a parir. No, esto es lo que sucede. No, es que he recordado una frase al hilo de esto que dice: quien te habla de los defectos de los demás, con los demás hablará de los tuyos. Exactamente. ¿Y es verdad? Sí, sí, hombre. Murmuración. Claro, el murmurar. Claro. Yo les decía que Juan Carlos, que también se sigue interesando desde hace tiempo por los fenómenos paranormales, yo no parto de una creencia por fe, en absoluto. Parto de una fenomenología. Parte de esa fenomenología la he experimentado. Por ejemplo, ¿qué fenómeno? Pues por ejemplo el fenómeno de la parafonía, de las psicofonías, por ejemplo. Y todo eso con el paso de los años... que empecé muy joven, pero muy joven, era un adolescente. Con el paso de los años, me ha hecho darme cuenta, no ahora, hace ya tiempo, pero me ha hecho darme cuenta de que hay una trascendencia. Miren, el que hay, quien diga que lo sabe, no lo puede afirmar al 100%. No sabe lo que dice. No es que sepa lo que dice. Los que han tenido ECMs, por ejemplo, y han vuelto y cuentan lo que han visto, es lo que ellos han visto. Pero no quiere decir que es lo que nos espera a todos. Es su vivencia. La mía puede ser muy diferente. Por tanto, este panorama en el que el yihadismo, el matar, el cortar cuellos, el arramplar, en fin, todo lo que ustedes ya conocen, por, primero, terrorismo, es decir, aterrorizar, e imponer una doctrina por la fuerza. Están, bueno, se están todas... Permítanme, por favor, la nota de humor, que yo tengo mucho sentido del humor, aunque he estado todo el programa muy serio. Estos están todavía solicitando la matrícula para parvulario. Todavía, ¿eh? O sea, no han sido admitidos. Permítame que ponga esta nota de humor. Están, o sea, no han entrado en parvularios, han echado la instancia para entrar en parvularios. ¿Eh? Y ahí está el consejo reunido. Diciendo, este no va a entrar. Ni siquiera en parvulario. No entran. No, claro. No, tiene que Algunos, por lo menos, hemos acabado la educación básica. Sí, hemos pasado por la universidad también. Pero bueno, que bueno, eso ya es otra historia. Eso ya es discutible. Pero que es que da igual. Pero vamos a ver, ¿qué tontería? ¿Qué? Bueno, pues uno ha pasado por la universidad y otro no. Pero si lo que importa es el corazón, la persona, claro, lo que hace. Claro, a mí que me importa lo que seas. Quiero decir, ¿qué más me da? ¿Qué más me da a mí? Yo lo tengo en el Twitter, en el de Más Allá de la Realidad. Que no me importa tu sexo, ni tu orientación sexual, ni tu raza, ni tu religión. Que no me importa nada de eso, que me da igual. Que es que me da igual. Que a mí lo que me importa es que usted sea, o tú, seas buena persona. Que no seas un falso, que no seas un traidor, que seas una persona noble de corazón. Eso es lo que a mí me interesa de la persona. Que es comunista, perfecto. Que es de la ultraderecha, perfecto. Ahora, si me dice que es terrorista, le digo, no, por ahí no, por ahí no. Ahí le dices, buenas noches. No, ahí saco el crucifijo y le pego en la cabeza con el crucifijo. Esto es un poco desengrasando un poco, porque el tema, en fin, el tema es duro y tampoco pretendía estar todo el programa, que tengo aquí muchas cosas anotadas, ¿eh? Ya. Pero... creo que es suficiente. Es decir, los siguientes no son tontos y ya han captado el mensaje. Ya viene el momento de lo que estamos haciendo, de reflexionar. Y por favor, despertar un poco los tres que estáis aquí y no decir nada. No, te estamos escuchando. Ah, no, pero claro, yo es que yo os quiero escuchar a vosotros. Es que nos atrapas. No, que nos atrapas. ¿Quieres que atrapas? Claro que sí. Es que nosotros somos el relámpago, la lluvia, el rayo. El trueno también. No, el trueno es él. Ah. Porque con esa voz que Dios le ha dado. Que voy a leer algún día una poesía que me mandó el otro día. Bueno. Por SMS. Bueno. Tremenda. Qué bonita. Lo bien que escribe don Juan Carlos, ¿eh? Qué bonita. Sí, señor. Miren, hay un pasaje que dice... quien no está conmigo, está contra mí. Esto lo dijo un tal Jesús, de Nazaret. Sí. Dice, y el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Se puede hablar también? Vamos a ser críticos. ¿De un sectarismo dentro del cristianismo? Sí, porque hay varias corrientes. Por supuesto. Hay cristianismo católico, cristianismo protestante, copto... Por supuesto, no empiezas a... Si empiezas a enumerar, se acaba el programa. Pero es que la verdad o no es de nadie o es de todos. Es que la verdad no es de nadie. Claro, es de todos. Ya lo he dicho antes. Es de todos. La verdad absoluta no la tiene nadie. Tenemos... partes de verdad, cada uno tiene su verdad expuesta con respeto y con nobleza, diplomacia, etcétera, Fenomenal. Ahora, mire, violencia, muerte y terrorismo, eso no. Eso no. Plantéense, después de lo que han escuchado, plantéense si realmente lo que aparece en el Corán y que hemos oído en la voz de Teresa de la Fuente, si eso, yo te pregunto, Juan Carlos, ¿eso puede venir de Dios? No. Pero te pregunto como un párvulo, pero yo te pregunto y te pregunto el por qué. No. Hemos escuchado cosas muy duras, ¿eh? No viene de Dios. No sé pero de dónde hemos viene. Escuchado cosas muy duras, sí, sí, sí, en lo que nos ha leído Teresa del Corán. Tremendas. Cuidado. Tremendas y que yo he leído una vez. Sí, sí, no. Es que ha hecho un trabajo que yo le he encargado de recopilación. Y eso viene ahí. Entonces, te pregunto. ¿De dónde viene? Bueno, no vamos a ser... No. En diplomático. En tu opinión. En mi opinión. En tu opinión, si eso... Es eso que ha leído Teresa, si eso viene, puede venir, puede proceder de la causa primera, llámese Brahma, Dios, Yahvé, como se quiere llamar. No viene de Dios, viene de otra parte. No voy a decir cuál. A mí para que nadie se ofenda. No. Pero es que se van a arrancar las vestiduras. No. Claro. Ante todo, respeto por todo el mundo, lo hemos dejado muy claro, pero lo que a mí me llama la atención, fíjate, es, desde el punto de vista parapsicológico, el cómo se fue, iba a decir consiguiendo, escribiendo el Corán. Más bien yo me inclino por la segunda opción. Decía, o por escritura automática, pero lo que está más asentado es que Mahoma entraba en un estado que podemos llamar dentro de la parapsicología y llamamos estado alterado de conciencia y repetía en voz alta lo que él escuchaba y otra persona u otras personas escribían lo que él iba diciendo. ¿Mm? Es más plausible. Entonces, ahí hay un efecto, ¿vale? Estamos ahora dentro de la parapsicología. ¿Cuál es la causa? Descartando delirios, alucinaciones auditivas, etcétera. Es que las causas, como dijo nuestro querido profesor Don Germán, hay que ponerlas en cuarentena. Siempre. Sí, pero estamos en hipótesis. Es decir, a mí lo que me llama la atención del Corán, y lo he dicho antes, yo tengo un Corán en casa desde hace muchos años. ¿Y yo? Y lo he leído de una forma salteada, no seguido, pero lo he leído y hay grandes verdades, grandes consejos, exhortaciones muy sanas interiormente. Hay sabiduría, pero es que por otra parte te encuentras con otras cosas, como las que Teresa nos ha dicho, y dices, bueno, esto es como una mezcolanza entre el bien y el no también, por no decir el mal. Claro, es que esas dos partes han sido escritas, una en la época que estaba en la Meca, que era cuando era más místico, más profeta, más pacifista y tal, y otra es cuando le expulsan de la Meca, se va a Medina, que son las suras medinesas, en las que ya habla abiertamente de confrontación, de guerra y de persecución. Es que son hay que entender esto desde este punto de vista, si no, no podemos hacer nada. Entonces hay una dicotomía entre los islámicos, los musulmanes pacíficos, que siguen las enseñanzas del profeta cuando estaba en la Meca, las suras mecanas, y otra parte de ellos que siguen la senda de las suras medinesas, es decir, hay que hacer la guerra y ser los mejores y apoderarnos del mundo. Hay una dicotomía ahí. Y muy importante además. Sí, y muy importante. Fernando, dígame, dígame usted. ¿Algún comentario en la recta final del programa? Porque nos quedan, ¿cuántos minutos? ¿15 minutos? Sí, casi 17. Aproximadamente. Más o menos. 17 minutos. ¿Algún comentario? Pues que no podemos meter, lógicamente, sí, ni debemos a todos los musulmanes en el mismo saco. No, evidentemente. Porque conocemos musulmanes, como he dicho antes, pacíficos, que intentan hacer el bien, son piadosos, cualquier favor que les pidas te lo hacen. Bueno, en ese caso no hacen caso al Corán. Pues mire, afortunadamente. Pues sí. Afortunadamente. Sí. Son amigos de cristianos y de judíos. Sí. Claro. El problema viene cuando son los radicales y los conservadores. Claro, ese es el problema. Y otro problema es el panorama que tenemos, que ya lo tratamos la semana pasada, no vamos a repetir tema, pero el tema del conflicto, profecías, etcétera, está ahí. El otro día tiró Corea un misil. Bueno, hizo dos pruebas. Ambas le salieron mal, porque el misil explotó en el aire antes de llegar a su objetivo. Bueno, Pero están en ello. Y lo hacen de manera pública, y lo difunden y demás. Oficialmente poseen 6 misiles, oficialmente. Más luego lo que tengan por ahí. Solo 6, no me lo creo, Juan. Todavía. No, eso son unas noticias que yo escuché hace poco. Si me permitís, hay algo que yo no puedo pasar por alto. A ver. El Corán, el Islam. Corán, Islam. Niega que Jesús muriese en la cruz. Entonces nuestra fe de cristianos es buena. No, si no es... O sea, sí, pero quiero decir... ¿No? Vamos a ver. Si es que es muy sencillo. Sí, es muy sencillo. Miren ustedes, tenemos... Aparte de los evangelios, porque todo el mundo habla de los evangelios. No, es que los evangelios son fiables, no son fiables. Miren. Tenemos 3 fuentes. Aparte, es decir, 3 fuentes no cristianas que nos hablan de Cristo. Las clásicas, es que tiene su importancia, porque decir que Jesús de Nazaret, llamado el Nazareno, no murió en la cruz, es un atentado contra la cultura. Estamos hablando de cultura, de historia. Sí, sí, de historiadores. De historia. Estamos hablando de historia, no de fe. No estamos diciendo si Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahí no nos metemos. Estamos diciendo que Jesús murió en la cruz. Sí, sí. Y yo, que he escrito un libro sobre la síndrome de Turín y, por tanto, el estudio forense que tantos especialistas han hecho de ese hombre, si ese hombre es Jesús, las pasó por suavizar canutas. Por suavizar muchísimo. Pero muchísimo. Y si se demuestra que la síndrome es auténtica, para las 3 principales religiones, bueno, es un seísmo, es un terremoto. Esa es otra cosa, sí, sí. Fuentes no cristianas, pues miren, tenemos las clásicas, las rabínicas y los escritos de Flavio Josefo. Voy a leer, por ejemplo, una muy importante de las clásicas, que es la de Tácito. La pueden ustedes encontrar en Anales, Anales 15:44. Voy a leer el texto. Esto se dio durante el mandato de Nerón, a mediados de la década de los 60, del siglo I, con ocasión del incendio de Roma. Tengo aquí el libro de César Vidal, Jesús y los manuscritos del Mar Muerto, de Planeta, del año 2006. Magnífico, magnífico libro. Y dice Tácito. Tácito era un historiador, para el que no lo sepa. Dice: y de esta manera Nerón, para desviar esta voz, la de que era causante del incendio de Roma, y verse libre de la misma, culpó y comenzó a castigar con formas refinadas de tortura a unos hombres llamados comúnmente cristianos, a los que odiaba la plebe a causa de sus excesos, dice. El nombre procedía de Cristo, que siendo emperador Tiberio, había sido ejecutado por Poncio Pilato, gobernador de Judea. Por aquel entonces se reprimió un tanto aquella dañina superstición, pero estaba volviendo a cobrar fuerza no solo en Judea, donde se originó este mal, sino también en Roma, donde llegan y son celebradas todas las cosas atroces y vergonzosas que se dan en los demás sitios. Luego nos habla del castigo. Tengo aquí una anotación puesta, horrible, pongo, yo hago mis anotaciones, hago mis subrayados. Bueno, pues lo cierto es que nos habla de, pues, de las torturas a las que eran sometidos. Oiga, Tácito habla de un tal Cristo, que un Tácito, un historiador de la envergadura de Tácito, mencione a los cristianos y a Cristo y que diga textualmente que siendo emperador Tiberio fue ejecutado por Poncio Pilato, gobernador de Judea. No, es que no murió en la cruz. ¿Cómo que no murió en la cruz? Lo dice, vamos, más claro no lo puede decir. Bueno, pues hay más. Suetonio. Vida de los 12 Césares. Está en su obra Claudio 25. He leído parte. Dice que el emperador Claudio quería expulsar de Roma a los judíos. A unos judíos que ocasionaban tumultos, dice César Vidal, a causa de un tal Cresto. ¿Crestos o Cresto? Exactamente. Esto es lo que dice Suetonio. Plinio el Joven. Lo encontrarán ustedes en el décimo libro de sus cartas. 10, 96 y 97. Indicando que llamaban Dios a Cristo. Esto es, por lo que decir, es historia. Son historiadores de la época. Y que se dirigían a él con himnos y oraciones. Oraban a él. Que por otra parte era una conducta solamente reservada para Dios. Para Dios dentro del judaísmo, claro está. Y ciertamente, dice, lo tenían por tal. Es decir, que le consideraban Dios. Dios hecho hombre. Y nos vamos, ya para finalizar, porque es que podríamos estar la tarde entera. Jesús en las fuentes rabínicas. En las fuentes rabínicas, es decir, hostiles hacia Jesús. Sí. Dice que están marcadas por una clara hostilidad. Y cita, por ejemplo. Dice que los datos históricos que se desprenden acerca de Jesús no resultan, desde luego, escasos. Se sabe, en síntesis, que estuvo en Egipto. Y da, es que claro, no me voy a poner a leer todas las fuentes. Además están en hebreo. Shabbat 104b, Shan 107b. Bueno, su madre se llamaba Miriam, en hebreo, María. Que fue acusado de nacer adulterinamente, es decir, Pantera, el soldado Pantera, en fin, todos sabemos, ¿no? Un bulo que propagaron los judíos. Los propios judíos reconocen que realizaba obras prodigiosas que fueron interpretadas como fruto de la magia. Decían que las hacía con la magia. Y cita las fuentes, ¿eh? Shan 43A, Shan 107B, el 107, Sota 47B y Haj 2.2. Dice que extravió Israel, que estuvo inclinado a la herejía, que tuvo 5 discípulos, que afirmó ser Dios e hijo del hombre, que tenía 33 o 34 años cuando lo mató Poncio Pilato, es decir, cuando lo mató. Esto lo decía por lo de la cruz, que no murió. Sí, lo dice bien, claro. Y termina diciendo que lo colgaron de la cruz la víspera de la Pascua, que lo crucificaron en una cruz, lo que le convirtió en un maldito, porque el que era crucificado se convirtió en un maldito. Sí. Que predicaba que el reino de Dios se acercaba, posible relación, apunta César Vidal, con la estirpe de David, y que anunció, para terminar, que volvería por segunda vez. Esto es básicamente lo que dicen los escritos rabínicos. Y los de Josefo vamos a dejarlos porque, por tiempo, fíjense lo que hay aquí. Las antigüedades judías de los judíos. Fíjate todos los textos que hay, en referencia a la existencia de Jesús y demás detalles. otro gran historiador. Miren, para los que tengan dudas sobre este tema, por favor, yo les recomiendo este libro que tengo aquí, que lo están viendo a través de los oyentes, que en este caso espectadores que nos ven por YouTube. Yo también lo he leído y lo recomiendo también. Jesús y los manuscritos del Mar Muerto, muy interesante, donde se pregunta, César Vidal principalmente, si el maestro de justicia de los esenios era Jesús de Nazaret o no lo era. Pero para el que tenga dudas sobre la historicidad de Jesús, he leído lo principal, pero puedo ahondar más en este libro de la editorial Planeta de César Vidal. Sara, que me pides la palabra, sí. Y estamos ya casi ya terminando. Sí. Los Soul 242 pregunta sobre las cuevas de Alberto Canosa, de las rocas con gigantes en su interior. ¿Se afirma que estarían relacionados con Salomón y el origen de la Biblia? Sinceramente, no conozco esa... ¿Una cueva? ¿Me has dicho? Sí, momento. Acerca de los descubrimientos de Alberto Cano, de las rocas. Uy. ¿De las rocas? Sí, con gigantes en su interior. No entiendo. ¿Tú entiendes? La primera vez que lo oigo. Si nos puede explicar un poco más, aunque sea fuera de programa, pero no entendemos a lo que se refiere, no sé lo que... Pues no, yo tampoco. Si no lo sabe Juan Carlos Salamanca, desde luego no lo sabe nadie. Hombre. Sara, a ver, más cosas. En Google lo buscan desde, ponía, la cueva de Hércules en Toledo, los nazis, la CIA norteamericana, puede ser. Ah, bueno, sí, pero es que está mezclando, o sea, está hablando de muy diferentes cosas. Claro. Yo he oído hablar de la cueva de Hércules en Toledo. Sí. No, de Alberto. Había ahí unos tesoros. De Alberto. Ah, tú te estás refiriendo a lo mejor a los tesoros que se trajeron los romanos del puerto de saqueo de Jerusalén, como fueron la menorá, el arca de la alianza, que luego pudieron pasar a manos visigodas. ¿Sabes algo más? Perfecto, pues nos despedimos porque nos acercamos a las 7 de la tarde aquí en WordPress Radio. Ha sido un placer, señoras y señores, queridos amigos, estar con ustedes aquí. Programa intenso, programa, en fin, en esta última media hora he querido... relajar un poco, que pensemos entre todos, que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Y estamos escuchando, Fernando, pues una versión de un tema de Michael Jackson, Can You Feel It, en este caso un grupo que se llama simplemente V. ¡Nya! V. Fernando, ponnos otra canción que sé que tienes por ahí unas joyas. A ver qué podemos poner. ¿Por qué me la huelo? Que se la huele la canción. Sí. ¿Por qué? ¿El himno del Madrid o qué? Bueno, ya estamos tocando las narices. Sara, ¿sabes que tienes? ¿Sabes que Fernando sueña con tus botas? Yo me puse un comentario en Twitter. Sí. A ver si nos ha salido fetichista el tío este. Un abrazo para don Santiago Segura, que tanto nos hace reír. Don Fernando, por favor, pónganos otra canción. A ver. Venga, por favor, rápido. Pida. No, pida usted. No le diga que coma usted, venga. Uno que salga, que desde su... No, pero que se ha traído varias canciones. Vamos a ver, Fernando, estás que tienes... Ánimo. Que hay en tus ojos con solo mirar. Que estás cansado de andar y de andar. Y caminar. Para un poquito de mensaje de esperanza y de paz, optimismo y de paz, hombre. Shalom. Diego Torres, color esperanza. Pueden abrir, cambiar el aire, depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda. quitarse los miedos. Venga, don Fernando, que pues este es el cantante, no soy yo. ¿Qué está pasando aquí? Color, esperanza, tentar al futuro con el corazón. Mejor perderse que nunca embarcar. Hay que ver lo fácil que es vivir, lo fácil que es convivir. Y qué imbéciles somos los seres humanos. Que no es tan fácil empezar. Don Fernando, quiero otra, por favor. ¿Quiere otra? Otra canción, por favor. Oye, para terminar, nos queda un minuto y medio. A ver, estoy dudando. Le pongo un trocito en esta parte última DJ que DJ Fernando. Esta, nuestro director no tiene Está que ver. Es peligroso, ¿eh? Hay mucho peligro. Nuestro director no tiene que preocuparse en esta canción porque es una canción mía con letra de Enrique Muro. La amistad. Don Enrique, le queremos. No está aquí entre nosotros, pero desde aquí. Donde estés, Enrique, te queremos. Don Enrique Muro. ¿Y quién dice que no esté? Este que canta es don Fernando Vázquez. Hace muchos años. El que canta y el que toca todo, absolutamente. Los gemelos hechos de la misma madera. Astillas imposibles de evitar. Este no tiene perdón de Dios, ¿eh? Este sí que no tiene perdón. Se usa la verdad. El hombre de esta cualidad de algo a lo que se llama amistad. Don Fernando, nos despedimos, preciosa canción. Vamos a despedirnos con la última que tenga, que ha traído varias. He traído varias. Tengo dos de John Lennon. Venga, pues, ¿cuáles son? Dígame que pues, a ver. Give Peace a Chance. Uh-huh. Y la otra. Imagine. Hombre, lo sabía. Para esto, pues mire, ponga las dos, 30 segundos cada una. Venga, vamos con la primera de ellas, aquella que grabó en la cama, la grabó con Yoko Ono, sí, en Canadá, y un montón de personas en la habitación, todos cantando y tocando la guitarra. Den una oportunidad a la paz. Demos una oportunidad a la paz. No dejemos de creer en el ser humano, por favor. A veces todo genio tiene su punto de locura, desde luego. Lennon a veces estaba un poco pirado, sí. Pero si y me no quiero mirar a nadie. Pero si me permite la expresión, molaba. Venga, y nos vamos con la otra obra maestra, Imagine, donde bueno, imagina un mundo donde reine la paz, un mundo donde todo esté en calma, donde no importa la religión, donde la no importa raza, nada, donde todo está bien, donde todo es armonía y todo es paz. Paz. John Lennon, Imagine. No hell below us. Above us only sky. Nosotros nos vamos despidiendo ya de todos ustedes. The people no se quejarán, hasta cantamos, sabemos hacer de todo. Gracias, amigos, muchísimas gracias. Programa intenso, saquen sus propias conclusiones. Demos una oportunidad a la paz, aunque el panorama no pinta muy bien. Esa es la realidad, como saben todos ustedes. Volveremos, Dios mediante, el próximo miércoles con puro misterio, tema apasionante también, no de actualidad, cada programa es muy diferente, hay que hacer de todo, abrir ese abanico y tratar temas de muy diferente índole, siempre desde el respeto, como no, hacia los musulmanes de bien que están en contra de la violencia. Gracias a todos, chicos. Fernando, Juan Carlos, Sara, todo el equipo, Teresa de la Fuente. Todo el equipo de Más Allá de la Realidad. ¿Te ha quedado algo por decir, Sara? No. Hoy no has enseñado las botas. ¿O es que no las llevas? Hoy no llevo botas, llevo. ¿Qué llevas? ¿El que llevas? Deportivas. Deportivas, ¿os enseñas? Ya las he enseñado antes. ¡Ah, que las! ¡Ah, que! ¡Ah! ¡Por debajo! Ya, ya, ya, ya. Fernando, que te veo. Nada, otra foto. Está guapa hoy, ¿eh? Especialmente siempre, guapa, ¿eh? Siempre está. No, no, he dicho especialmente guapa. Especialmente. Es que siempre. Fuerza en la mirada, profundidad en la mirada. No, no, no, es que no se le puede sostener la mirada con esos ojos de princesa mora andaluza. Para, salde, pare, pare. Sácale, exorcízote. Te van a poner celosos algunos. Hombre, y tan celosos. Uy. Es que tiene motivos, además. Señores, con este que dicen buen rollito, les dejamos después un tema tan tremendo como el que hemos abordado. Gracias a todos. Fernando, por favor, despide el programa. Juan Carlos, Sara, gracias. Fernando. Adiós, amigos. Amigos, muy buenas tardes. Nos escuchamos el miércoles que viene a las 4 en punto de la tarde aquí en WordPress Radio. Muy buenas tardes. Sky.